Cuando las palabras faltan, la música habla. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA, un programa pues bueno, que nos ha costado sacar adelante porque nos ha costado mucho al final poder quedar con la persona que vamos a tener aquí a continuación. Como vosotros sabéis, Rock Entre Amigos pues nos gusta escarbar un poco en las profundidades del metal, del heavy metal en todas sus variantes, y intentamos buscar personas que nos puedan sacar un poquito a luz pues ciertas épocas, ciertos entresijos, ¿no? Ciertas historietas o profundidades que a veces son desconocidas o son interesantes. Siempre pues conocemos las cosas que están más a la vista, pero siempre hay luego pues mundos más subterráneos que son igual de interesantes y que son mucho más desconocidos. Así que aquí tenemos a Ángel Luciano, más conocido como Lucky, que bueno, se ha acercado a REA para hacer una charlita, para descubrir un poquito cómo ha sido su vida, ¿no? Su vida musical en todos los aspectos, porque es un personaje que ha tocado mucho palo dentro de esta escena musical, sobre todo under, y que para nosotros es un auténtico placer. Así que Lucky, un placer que estés por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas. Igualmente. Pues, por aquí andamos. Bueno, Lucky, lo que quería preguntar. Bueno, hemos empezado con un tema, el Bound of Destroy, de tu actual grupo, que es The Population Department. Bueno, donde vas, das rienda suelta un poquito a un estilo de música que quizás en tu vida anterior musical pues no tocabas tanto. Ahora te basas más en quizás música más básica, más punk rock, bueno, punk hardcore, podríamos decir, ¿no? Te mueves en terrenos más punk y has estado en. Anteriormente quizás en terrenos un poquito más extremos, ¿no? Es curioso cómo la vida te va manejando y al final, pues bueno, vas sacando a luz pues, cosas de uno interiormente que durante el tiempo ha mamado, pero que quizás hasta esta última época de tu vida, pues a lo mejor no has dado a conocer tanto, ¿no? Y es curioso cómo después de tanto año en el mundo musical, has aparecido de nuevo en este mundo musical con The Population Department, que es muy curioso y bastante diferente a todo lo que has hecho prácticamente en tu vida musical, ¿no? Sí, bueno, es un poco volver a las raíces, porque yo cuando empecé con todo esto de la música, vamos a llamar extrema, sí es verdad que yo he escuchado mucho hardcore, mucho punk, digamos que es un poco las raíces, ¿no? Junto con el heavy metal, pues escuchaba también esos estilos. Y sí, la verdad que nunca lo había practicado, ¿no? Nunca la había amado por tocarlo, sino alguna vez alguna versión, alguna cosa, pero nada fuera de decir, oye, pues mira, me gusta hacer este estilo y tal. Me centré más en otros estilos como el death metal, que es lo que he estado tocando en mi época anterior de como músico, que fue a Bulsen, ¿no? Bueno, antes de llegar de nuevo a lo que será The Population Department, que y eso ya será prácticamente a la parte final del programa, porque como hemos comentado alguna vez, sobre todo por el Messenger, ¿no? Lo que nos interesa es prácticamente toda tu vida musical, pero desde todos los puntos de vista, ¿no? Tanto en lo que sería la parte trasera, ¿no? La que está menos visible, quizás pues lo que es el aspecto de editorial como discográfica, quizás también como tienda de discos, en tu parte que has estado trabajando pues en tiendas de discos y todo eso, y junto a esa vida que has tenido un poquito paralela también como músico, ¿no? Entonces, esas dos vidas que has ido llevando pues prácticamente durante dos décadas, prácticamente, sí, y casi tres, pues es súper interesante para Rea, para Robo Entre Amigos, conocerla, ¿no? Y es curioso como, por lo menos desde el punto de vista un poco de lo que yo puedo conocer, pues a Lucky se le conoce desde el principio prácticamente dentro de la música extrema, ¿no? Sobre todo con Abulset y quizás en un sello pequeño, bueno, una cosa que empezaste a trabajar por tu cuenta, llamada Aemo Rage Production, donde ya empiezas a dar la cara, pero ya en la parte extrema, y yo lo que sería la parte clásica del heavy metal, pues a ti no te la conozco nada. No, hombre, la verdad yo con heavy metal tenía la parte, pues bueno, cuando empecé escuchando, es lo que más escuchaba al principio y tal. Pero sí es verdad que luego pronto empecé ya con la música extrema y sí, comencé con un pequeño sello para editar maquetas y recopilaciones, como tú has dicho, se llamaba Hemorrhage Producer, y es con lo que, digamos que es lo que empecé, la raíz de todo, ¿no? Empecé ahí poco a poco, pues sacando algunas maquetas de algunos grupos extranjeros, algún grupo también español, luego también las maquetas de Abulset, alguna maqueta de Abulset. Y bueno, pues ahí empezamos poquito a poco intentando pues crear una especie como de pseudo sello discográfico para empezar a moverme, ¿no? Porque al principio, claro, no te puedes meter a editar discos ni nada, ¿no? Pues empezaba un poco con este tipo de maquetas o grupos también que estaban empezando y bueno, pues intentar darles un poco de salida, promoción y bueno, pues poco a poco ir construyendo algo, ¿no? Que luego pues sentar las bases para hacer algo un poco más grande en un futuro, ¿no? Claro, podríamos decir, Lucky, que Abulset empieza también por esas épocas junto a la vez que estás empezando a trabajar en lo que sería el sello y todo eso, o Abulset es anterior. Bueno, va un poco en paralelo todo, ¿no? Porque cuando yo empecé con Hemorrhage, al poquito ya empecé a, pues bueno, a tener amistades, a moverme con gente y a raíz de eso, pues bueno. Pues conocí a varios amigos, uno de ellos era Dave Rotten, David Sánchez, ¿no? Que bueno, todo el mundo también le conoce por toda la andadura que lleva. Y ahí es un poco como empezó a Bulsen, ¿no? También un poco por esa misma época. Digamos que iba todo un poco en paralelo, ¿no? Y luego a raíz de eso, pues bueno, empecé ya a trabajar también en la tienda disco de Harvinil, donde también trabajaba David. Y bueno, pues ahí es cuando realmente ya empezó a tomar todo un poco más de forma. Ya estaba un poco el sello de las maquetas, estaba el grupo y ya he tenido también un trabajo en el cual pues estaba metido en el mundo de la música al 100%, porque en esos tiempos Harvinil, que era la tienda, era la única tienda que había realmente en Madrid que vendiese solo heavy metal, rock y todos sus derivados. Y estaban especializados y eran los únicos que había en aquella época en Madrid. Entonces pues tenían, entre comillas, su cierto éxito, ¿no? Una tienda que funcionaba muy bien. Y bueno, pues eso también era un escaparate para relacionarte con la gente y conocer más gente nueva y demás, ¿no? Era todo un poco las raíces de todo, ¿no? Cuando cómo fue empezando todo, ¿no? Es curioso porque a veces en la vida, pues bueno, suceden cosas que luego al paso del tiempo pues te dan que pensar, ¿no? Yo hice la mili, curiosamente, sobre los años en los que tú y Dave trabajasteis en Hard Vinyl, Y Harbinil era el sitio donde yo, cuando hacía cabo guardia o cabo refuerzo en Colmenar Viejo, que yo hice la mil en Colmenar Viejo, pues prácticamente el triángulo de la muerte mía era Madrid Rock, Harbinil y Finac, por decirlo de una manera, que llevaba ya poco tiempo por esa época. Acababa de instalarse hacía poco tiempo lo que sería la Fnac. Y joder, pues no he ido yo veces a Harbinil durante mi año de la mili y he comprado cosas allí a punta pala. Es curioso porque es posible que más de una vez durante mi año de mili haya estado en contacto contigo y ya ves seguro, las horas, seguro, eso es seguro. Yo principalmente allí en Harbinil me encargaba un poco de la venta por correo, ¿no? De hacer los paquetes, de eso, pero si había muchos momentos del día en el que sí ya salía a atender fuera, ¿no? Había tres plantas de la tienda de discos, una planta, una tiendecilla pequeña, pero tenía sus tres plantas, arriba había un merchandising, luego en la planta, digamos, calle, estaban todos los compadis, en la planta abajo había los discos, maquetas, singles. Entonces, claro, en algún momento dado, pues la gente que principalmente se encargaba de atender, pues oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Salíamos, todos hacíamos de todo, ¿no? Principalmente, ¿no? Excepto hacer paquetes, que los hacía principalmente yo, que me encargaba del correo. El resto, pues hacíamos todos un poco de todo, ¿no? Cuando se necesitaba en un sitio o en otro, pues ahí estábamos. Entonces, seguramente durante todo ese tiempo, estuviste un año yendo varias veces, se atendía bastante, sobre todo fines de semana y tal. Claro, sí atendíamos más que incluso entre semana, porque el fin de semana no hacías paquetes normalmente, ¿no? Solo dejabas para entre semana. Entonces, el fin de semana sí salías más a atender al público, a los mostradores, a reponer discos, porque eso era un constante, venga, se agota uno, sacas otro y tal. Era un trabajo, pues ya te digo, laborioso, en el sentido de que no parabas en todo el día, ¿no? Estabas todo el día reponiendo discos y demás, ¿no? Entonces, pues seguro que en algún momento hemos tenido que coincidir, seguro. Sí. Bueno, como hay que avisar sobre todo a la gente que la primera época de Lucky, que vamos a hablar de ella, sobre todo estará dentro del metal extremo. Y bueno, vamos a poner una serie de temas que los ha elegido por primera vez en este programa, pues la persona que es entrevistada por esa variedad de cosas que ha hecho durante su vida. Entonces, podríamos decir que ese pequeño sello que empezaste tú a trabajar, Lucky, el Hemorrhage Productions, empezaste a sacar pues lo que serían primeros trabajos de bandas, y entre ellos puede ser que sea también el de Avulsed, ¿no? Sí, empecé sacando maquetas de grupos. Primero saqué, creo que fue una recopilación que hice con varios grupos. Luego saqué una maqueta de... reedité una maqueta de un grupo americano que se llamaba Psychopath, que ya tienen un disco en el mercado. Y luego, pues entre ellos, lo que es la segunda maqueta de Avulsed, la sacamos entre lo que era el sello de David, el cantante, Drones Production, y Hemorrhage, ¿no? Lo sacamos conjunto porque éramos dos miembros del grupo. Y la decidimos sacar así, ¿no? Porque aunque ya Drowned, que era el sello de David, estaba ya involucrado en Harbinil y en esa época ya estaba allí trabajando, digamos, para las maquetas y tal, pues no, Harbinil no, digamos que había absorbido a Drowned, pero no estaba interesado en el tema de las maquetas, ¿no? Los singles y los discos sí, pero las maquetas pues no interesaban. Entonces, como no se quería tampoco dejar eso de lado, pues David también seguía sacando sus maquetas. Entonces esa la decidimos sacar entre los dos sellos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, fue una de las primeras maquetas. El Hemorrhage tampoco tiene una vida muy larga, pues saqué pocas cosas, ¿no? Porque luego ya llegó la época de Repulsed y cambió todo. Entonces sí, fue una de las primeras, de los primeros trabajos que hicimos en Hemorrhage, los 6 o 7 que puedo tener, creo, si no caigo mal, pues bueno, pues este sería el tercero o el cuarto, algo así, ¿no? Que se editó. Correcto. Pues bueno, vamos a escuchar, si quieres, Lucky, el tema de Avulsed, Grangenet Divine Stigma, de esa bueno, creo que es la segunda demo, realmente, de Deformed Beyond Belief, sí, es la segunda demo que editó Avulsed. Pues escuchamos este tema y continuaremos con la charlita. Así que, Lucky, escuchamos este tema potente, como son los Avulsed desde el principio. Death metal del más salvaje, podríamos decir, ¿no? Ya desde el principio los Avulsed son una de las bandas pues más salvajes que ha salido nunca de España. Así que luego, si quieres, ya hablamos un poquitín más de Avulsed y escuchamos este temazo, ¿vale? Muy bien. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar este tema de los Abuse, del Gangrenate Divine Stigma, y bueno, podríamos decir que continúas mientras estás trabajando en la tienda Harbin, que sí que es verdad que para mí en Madrid pues era la tienda especializada del heavy metal, ¿no? Era como entrar en el templo, ¿no? Soñado, por decirlo de una manera, aparte de que también era una tienda que yo ya pedía por correo cuando me compraba, pues bueno, las Metal Hammer o las Heavy Rock, que también Harbin eran de las que más se anunciaban, ¿no? Para vender por correo, y bueno, pues no me he gastado yo dinero en esas tiendecitas. Podríamos decir que, como tú has dicho, sacas pocas cosas con Haemorrhage, con tu sello pequeño. Sí que es verdad que luego, como tú has dicho, en Hard Vinyl sí que se hace también otra especie de discográfica, ¿no? De pequeña discográfica, que bueno, continuáis sacando también productos junto a Dave Rotten, por ejemplo, y tú mismo me parece que también estás metido un poco en el follón, y podríamos decir que le dais salida a todo ese metal extremo que está mucho más escondido. Está claro que a principios de los 90 el death metal pues estaba teniendo su cierto auge, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pues bandas como Deicide o Death, Obituary un poquito más adelante, pues bueno, Morbid Angel, todas esas bandas pues estaban haciéndose una escena bastante grande, que vendían cientos de miles de copias, pero es como si vosotros hubieseis querido abrir una puerta aquí en España de lo que sería más el under de ese estilo musical, ¿no? Con esos pequeños sellos que vosotros continuasteis mientras estabais con Abulset y mientras estabais trabajando pues en la tienda de Hard Vinyl, ¿no, Lucky? Claro, bueno, ahí es una cosa, yo ahí, digamos, en lo de Drowned, ¿no? Que es como se llamaba el sello que creó el de Rotten, digamos que yo ahí no tenía nada que ver, ¿no? Yo simplemente era un empleado de Hard Vinyl, y Hard Vinyl, digamos, que absorbió esa compañía y tal, llegó a un acuerdo con Dave, absorbió la compañía, y entonces Dave se encargaba de buscar un poco a los grupos que le interesaban y tal, o que creían que tenían que dar ese empujón, y la compañía los fichaba, ¿no? Y los que ponían la pasta, por decirlo de alguna forma, eran la gente de Hard Vinyl, ¿no? Yo ahí era un medio empleado de Hard Vinyl, y yo me dedicaba a trabajar esos productos como cualquier otro, ¿no? Porque Hard Vinyl luego destacó, también hizo un sello de heavy metal y otro sello también para sacar cosas más a nivel nacional, así de Trascore y tal, como sacó los discos de No Presión y Pleurosis, ¿no? Entonces, pues bueno, era un sello más, ¿no? Lo que sí es verdad que indudablemente la persona que se encargaba de fichar esto era David y tal, y yo trabajaba mano a mano con él allí en la tienda y tal, y se ayudaba a la promoción, y bueno, pues era un trabajo más, ¿no? O sea, y yo estaba un poco, no te voy a decir apartado, yo estaba allí metido, pero yo no tomaba ningún tipo de decisión sobre eso, ¿no? Lo que sí yo tenía con David es cuando sacábamos alguna maqueta a medias, entre los dos sellos, pues la sacábamos, ¿no? Incluso el primer CD que salió, que sacamos a medias, que luego se reeditó en Repulse Records, que es con el que empezamos, que es el mini CD Caves of Mind de Golgotha, y lo hicimos también juntos, ¿no? Y a raíz de eso ya nació en Repulse Records, digamos, ya Drowned, o sea, David se salió de Hard Vinyl, y al poco tiempo luego ya también me salí yo, y ya creamos Repulse, y desapareció, bueno, Drowned, digamos, que una vez que David salió, pues ya un poco desapareció, ¿no? Aunque los derechos y todo eso los tenía Hard Vinyl, pero bueno, ellos no siguieron editando discos y tal, ¿no? Ellos no se arriesgaron a seguir editando discos bajo esa marca, porque realmente ellos tampoco tenían mucha idea de la música extrema, ¿no? Que os tenían idea era David y yo, que eran los... Pero vamos, era él, David, en ese sentido, el que se dedicaba a fichar. Entonces, desde el momento que él salió, pues el Hard Vinyl dejó de mover, digamos, los sellos discográficos, ¿no? Fue también un tiempo complejo, pues, en el sentido de que, bueno, era difícil manejar con la gente de Hard Vinyl. A ellos no les gustaba esta música, ¿no? Ellos pues le verían algo de color y demás, y bueno, apostaron por ello, pero costaba mucho trabajo hacerle ver a veces las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que ya te digo, se formó Repulse, pues ellos dejaron lo que es el sello de Drowned de lado, ¿no? Y ya Repulse pues se convirtió en lo que se convirtió. Vale, antes de llegar a Repulse, vamos a hablar un poco pues de un par de bandas que son las que tú has querido un poquito poner de la época esa de Drowned Productions con Hard Vinyl. Sí. Porque podríamos decir que ¿qué queríais o cómo veías tú en esa época el metal extremo que estaba encajando aquí en el panorama nacional? ¿Crees que costó mucho de meter? ¿Que a la gente era muy reticente a este estilo de música tan extrema? Porque hay que decir que son grupos muy salvajes, son grupos, pues bueno, que tocan greencore, tocan death metal muy, muy hardcore, muy duro, ¿no? Muy, muy extremo, incluso con, podríamos decir, letras, pues gore, ¿no? Bastante salvajes, muy críticas, muy... Y quizás era una música al principio que a la gente le costaba mucho de entrar, pero ¿cómo fuiste tú viéndolo en esos primeros años? Bueno, mira, desde la etapa del 90 al 95 aproximadamente, que es cuando aquí puede haber un poco una explosión de gente joven que empezó a hacer bandas y empezaron a salir, estaban bandas como Necrophilia, con Bonded Terror, Obscure, Human West, muchas de ellas editaron maquetas por Drone, luego también estaban Hemorrhage, estaba Bullseth. Empezaron a ser una serie de bandas, ¿no?, que poco a poco se fueron abriendo camino en muchas de ellas, ¿no? De hecho, bueno, tienes a Hemorrhage, a Bullseth, que todavía siguen y quizás sean las dos bandas del estilo aquí en España más famosas. Luego ahora, bueno, han retornado, por lo que creo que han retornado Bonded Terror y Necrophilia también un poco ahí, están sacando discos ahora nuevos y bueno, han retomado, pero bueno, los que realmente han seguido durante todos esos años han sido esas dos bandas, ¿no?, principalmente. Pero bueno, durante esa época había su público, ¿no? Lo que pasa es que era un público que estaba, no te voy a decir muy escondido, pero era muy especializado, ¿no? Entonces te quiero decir, era gente que sabía lo que quería y lo que buscaba, pero aquí no había método de conseguir esa música, ¿no? Era muy complicado, ¿no? Entonces, pues intentó a través de Harmonir en su catálogo ir metiendo cosillas y luego, pues bueno, pues viendo que pues eso al final no llegaba a buen puerto, en el sentido de que bueno, ya hubo sus problemas con Harmonir y demás, ya te digo, porque a ellos no les gustaba realmente esta música, pues cuando se creó Repulse para hacer un catálogo en condiciones sobre música extrema. Durante esos primeros años, ¿había público? Pues sí, sobre todo porque la gente estaba lo necesitaba, ¿no? Aquí claro. En este país no había grandes catálogos, ni gente como Nuclear Blast, ni Relapse y tal, y aquí se necesitaba empezar a hacer algo para ir sacando estos grupos, porque la verdad es que había gente que le gustaba, indudablemente siempre muy minoritario respecto a otros estilos como pues el heavy metal, ¿no? Claro. Hay que ser realista, o sea, esto era un 5%, ¿vale? De lo que podía tirar el rock, pues, englobado de alguna forma, pues la música extrema era un 5%, pero sí había gente interesada, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que hoy en día añora sus tiempos, ¿no? Hoy en día se añora todavía sus tiempos, y gente que lo recuerda y tal, incluso hay gente ahora que está recopilando material y está un poco volviendo a eso para intentar un poco, se ha visto con el paso del tiempo que esa época, ya te digo, entre el 90 y 95, fue una época aquí muy prolífica en cuanto a bandas. Quizás no tuvieron todas el éxito como en otros países. Aquí hemos tenido un problema. Si nosotros en vez de España hubiésemos sido Suecia, pues hubiese sido otra cosa. Pero aquí en España pues siempre ha sido muy, muy complicado hacer el todo, ¿no? Entonces, igual que otras escenas en otros países como Suecia, Inglaterra, Alemania, siempre la han tenido entre comillas más fácil, porque en momentos que han salido grupos, sus escenas han crecido rápidamente, pues aquí nos costó mucho más trabajo, ¿no?, que a bandas de aquí españolas pues las reconociese un poquito, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo, poco a poco, pues bueno, pues ahí están. Hay bandas que han, ya te digo, como Hemorrhage o Abulse, que han seguido ahí toda la vida, otras que han tenido idas y venidas, y bueno, pues ahora ya te digo, hay mucha gente que lo está añorando, en el sentido de que se dieron cuenta que vivieron una época que hoy en día es actualmente no se está dando, ¿no? Sobre todo por la pérdida de lo que es las compañías discográficas, ¿no?, que hoy en día realmente apenas existen, ¿no?, y funciona todo a base de internet y lo digital, ¿no? Bueno, el siguiente tema que vamos a poner, de los que tú has elegido, Lucky, es Demigod, el tema As I Behold, I Despise, de su primer disco, Slumber of Sullen Age. ¿Por qué has querido elegir Demigod? Realmente, bueno, esto era la época de Drowned y creo que ahí fue un gran acierto que tuvo Rotten a fichar esta banda, porque sin duda, bueno, su maqueta, la maqueta anterior ya despuntaban, pero el disco realmente... Para mí es uno de los pilares del death metal europeo, ¿sabes? Es un grupo que tiene algo especial, mezclado a brutalidad, melodía y unos riffs que hasta entonces pues yo realmente no los había visto, ¿no? Se escapaban de la escena sueca, que era la más típica, que y la escena alemana, sobre todo la escena sueca, la más típica, ¿no? Y yo creo que estos estaban a la par de grandes bandas que han triunfado, como podrían ser Entombed, Dismember, que despuntaban mucho, ¿no? Y bueno, quizás este grupo finlandés, pues al no ser de ese país, pues despuntó un poco menos, pero sin duda hizo una obra maestra, ¿no? Y creo que nadie que escuche este disco puede pensar lo contrario, ¿no? Yo creo que es un disco que se ha hecho un hueco y está ahí siempre y estará siempre como uno de los mejores discos de metal que se han hecho en Europa, ¿no? Sí, además una banda que ha estado muchos años en activo y que Spike Farm, bueno, lo que sería Spine Farm, pues la rama un poquito más extrema de ese sello discográfico, pues bueno, se hizo con los servicios de este grupo y creo que ya no están en marcha, ¿no? Me parece que ahora mismo están, desde hace unos años ya se lo dejaron, ¿no? Los de Migot. No lo sé, los he perdido un poco la vista, porque sí es verdad que hicieron este disco, muy bueno, ya te digo, para mí uno de los mejores discos de metal de todos los tiempos, pero sí es verdad que luego todo lo que han hecho después no ha llegado ni a la suela de los zapatos de este disco. O sea, es un disco, es un grupo que luego a mí me decepcionó bastante a la hora de que no siguen una continuidad, ¿no? Ya su segundo disco no se parece en nada de esto, ya no tiene el mismo cantante, que también es un sello de identidad del grupo, es a Linden, ya no estaba con ellos y demás, pero no, luego no evolucionaron, intentaron darle otro toque a su música, y aunque guardaba ciertas raíces de lo que hacían, pero no tiene nada que ver, ¿no? Ya no, para mí de Migos ya no funcionaron igual, ¿no? Con el segundo disco, y ya creo que luego sacaron otro más y tampoco, es un poco de estilo, no, para mí ya no llegó a cuajar, ¿no? Si hubiesen sacado un tercer disco de la misma onda, pues hubiese estado fenomenal, la banda se hubiese consagrado como una gran banda, ¿no? Quizás lo que le ha faltado, ¿no? Que luego el resto de los discos no se han parecido nada al primero, ¿no? Entonces, si sacas un gran disco, un primer gran disco, pero luego no tienes una continuación, pues al final eso se acaba diluyendo, ¿no? Y se queda, pues eso, en un gran disco underground que vendió un buen número de copias, pero no fue un superventa, o sea, no está en una gran compañía, porque hay que decirlo, no estábamos en Alemania ni en Suecia, Harbin era una compañía pequeñita de una tienda y tal, y bueno, pues aunque se movió bien, pues indudablemente no era igual. Yo sé que luego este disco se reeditó, sí. Creo que lo reeditó David en su nuevo sello y tal, pero bueno, no sé cómo ahora funciona y demás, pero bueno, lo que es, ya te digo, el segundo y creo tercer disco, de luego no le llegó a la suela los zapatos. Bueno, es un disco que realmente está considerado pues un disco de culto, ¿no? Dentro de la escena death metalera europea. Así que bueno, vamos a escuchar si quieres, Lucky, el tema este. As I Behold, I Despised. Y bueno, pasamos a hablar de otra banda que, bueno, que tú nos has propuesto para poner aquí, también un poquito para ver la diferencia entre estilos, ¿no? Entre mismos grupos dentro de la escena extrema, dos países diferentes. Será bonito un poquito hablarlo, ¿no? Así que vamos a escuchar este tema y luego pasamos ya a la siguiente banda. We'll be right back. Bueno, hemos, como tú has dicho, Luki, hemos escuchado pues una banda finlandesa, podríamos decir, la anterior, los Demigod, nos enseñaban un poco pues, lo que era en esa época el metal en Escandinavia, en la zona, en la rama más extrema, aunque bueno, hay que decir que es la época esa en donde el black metal noruego estaba empezando también a despuntar, bandas del death metal melódico también estaban empezando a dar sus primeros pinitos, pues grupos como pues, In Flames, ¿no? Por ejemplo. Bueno, podíamos decir que la escena extrema en el norte de Europa estaba funcionando a las mil maravillas, pero no nos podemos olvidar que el metal extremo, sobre todo en la variante death metal, estaba en Estados Unidos, ¿no? Y la siguiente banda que tú me habías propuesto un poco, pues dentro del sello ese que estaba a medias un poquito entre Dave Rotten y Hard Vinyl, ¿no? Drowned Production y Hard Vinyl, pues era Pyrexia, una banda americana. En este caso nos vamos al Brutal Death, bastante más extremos que lo que hemos escuchado, Demigod, podríamos decir, ¿no? Y aquí sí que nos vamos a lo que podríamos decir, ese death metal mucho más americano, ¿no? Mucho más groove, cómo hay distintas variantes dentro del metal extremo, ¿no? ¿Cómo fue el traer bandas americanas hacia aquí de este estilo de metal? Porque yo creo que a mí sí que me cuesta mucho más aceptar este tipo de bandas que, por ejemplo, pues las escandinavas, ¿no? Bueno, el Pyrexia ha aterrizado un poco en Drowned porque bueno, David consiguió, me imagino que a través de comprarla a él o que se la enviaría al grupo, yo creo más bien que sería por esta segunda razón, consiguió la maqueta Liturgy of Impurity de este grupo de Pyrexia y bueno, ya la maqueta era un bombazo, o sea, aparte de que no es como las maquetas que suenan regularcilla, ¿no? Esta ya maqueta sonaba a disco, ¿no? O sea, sonaba fenomenal y era pues muy de estilo de una banda que estaba triunfando mucho en ese momento, como era Suffocation, habían sacado el Effigy of Forgotten y bueno, fue aquello, era la bomba, o sea, quizás seguramente sea el disco de Brutal Death que en aquella época rompió, ¿no? Y Pyrexia eran primos hermanos de ellos, o sea, es que eran, no sé si eran de la misma ciudad, no recuerdo bien, pero vamos, habían incluso alguna vez intercambiado miembros y demás. Entonces era un poco grupos hermanos, ¿no? De hecho, el primer disco, Sermon of Mockery y Pyrexia, no tiene nada que envidiar a Effigy of the Forgotten, son súper parecidos y tienen una calidad muy, muy pareja, ¿no? Y suenan muy bien los dos, ¿no? Son, digamos, los dos discos estrella para mí del Brutal Death americano en esa época. Estemos claro que luego teníamos a grupos que tenían un estilo propio, como pueden ser Obituary, claro, o Deicide, ¿no? Que tenían su propio estilo, tanto a la hora de cantar como su música, ¿no? Los Obituary mucha reminiscencia a los Celtic Frost, y los Deicide con la voz de Glenn Benton y tal, y la velocidad que también imprimían y todo su rollo este satánico que se traía en Menda en su cabeza, pues destacaban por otro lado, ¿no? Pero sí es verdad que el Brutal Death, la banda era Suffocation, y estos eran, pues ya te digo, sus primos hermanos, ¿no? No tenían nada que envidiarles, y la verdad es que sacaron un disco fenomenal. O sea, bueno, Mockery es un disco, ya te digo, no tiene nada que envidiar al Effigy of the Forgotten, y fue un disco que, bueno, pues que la verdad es que también gustó mucho, ¿no? Y junto con el de Amigo, pues realmente son dos discos clásicos de Drowned, ¿no? Son dos de los mejores discos que sacaron. Tampoco sacaron muchos discos de Drowned, pero de los pocos que se sacaron, y son quizás los dos que más destacaría, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué era? A ver, ¿cómo te lo puedo comentar? ¿Qué era para ti, por ejemplo, sentarte detrás, pues bueno, de esa tienda, ¿no? De Hard Vinyl, y que te llegase la gente un fin de semana, lo que era hablar con la gente? ¿Disfrutabas mucho estando ahí detrás de ese, pues bueno, de ese sitio donde estabas vendiendo un poquito cara a la gente? ¿O te gustaba más estar al teléfono, a las espaldas, un poquito recogidito a tu bola? Bueno, había de todo, ¿no? Había de todo. El momento de tener que trabajar haciendo paquetes y con los pedidos y demás, pues bueno, era un momento en el que estabas tú solo ahí con un ordenador y haciendo paquetes y tal, y envolviendo cosas y demás, pero relajado, y cuando luego tienes que atender al público, pues había de todo, con cualquier tienda, había momentos agradables, en los cuales conocías gente, venían los amigos o venían gente de otras bandas y tal, y bueno, hablabas, comentabas, vivías el mundillo de la música desde dentro, y luego había otros momentos en los que pues te llegaba, yo qué sé, no te lo voy a decir sinceramente, el pesar de turno, porque lo sabía, como en todos los trabajos, y te daban allí la brasa y te ponían la cabeza como un bombo y al final no se llevaba ningún disco, ¿no? Entonces, había de todo, ¿no? Indudablemente, había momentos buenos y momentos malos. ¿Cuál de los dos prefiero? Pues hombre, si te digo la verdad, la relación entre con la gente, y hablabas con gente de otros grupos y demás, y con amigos que eran afines a tu estilo musical, pues indudablemente eso, en ese aspecto no estaba pagado, ¿no? Era un trabajo que te gustaba, que te molaba, pues estás haciendo algo que te gustaba, estar dentro de la música, y encima estás haciendo algo que te gustaba, ¿no? Entonces en ese aspecto era muy reconfortante, ¿no? Indudablemente. Una cosa, para que la gente sea consciente un poquito de lo que es hoy en día, pues el tener una tienda, que hoy en día es imposible, y lo que era en aquella época, pues bueno, lo que era el boom un poquito de la música, ¿no? El vender, o sea, grandes recintos, centros comerciales con grandes espacios de música, de CDs, de vinilos, de vídeos, de DVDs. ¿Qué época más brutal la de los 90 en el aspecto comercial de la música, ¿no? Yo creo que es algo que se ve ahora a la distancia y parece increíble. Sí, no, indudablemente todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Desde que irrumpió Internet, pues, y el mundo digital, pues olvídate, todo lo que es lo físico prácticamente se destruyó, ¿no? Las tiendas de disco, pues prácticamente no existen. Las que existen no están lo sumamente especializadas, porque claro, la gente que trabaja en tiendas especializadas, quieras o no, al estar dentro de ellas y aprender dentro de ellas, pues digamos que las hacías especializadas, ¿sabes? Tú vendías un producto del cual la gente te venía y te preguntaba, yo esto qué tal, o esto, tú siempre tenías una respuesta, ¿no?, que dar, siempre podías ofrecer algo, ¿no? Si tú ahora mismo vas a una gran superficie y preguntas al dependiente de turno que está en la FNAC, pues con todo mi respeto, la gran mayoría de ellos están vendiendo discos como podrían muchos de ellos estar vendiendo lavadoras, ¿no? Y ya te digo, con todo mi respeto, pero no hay esa especialización, ¿no? Eso se ha perdido. Entonces, claro, si echas la vista atrás, ¿no?, que es como lo que te decía antes con lo de las maquetas y la época esa entre el 90, 95 y tal, que la gente lo añora, pues sí, la verdad es que eso se añora, ¿no? No tiene nada que ver a lo que estamos viviendo hoy en día, ya llevamos ya fácilmente 10, 15 años, lo que estamos viviendo a lo que era antiguamente, no tiene nada que ver, ¿no? Todo aquello se ha perdido y difícilmente lo vamos a recuperar, ¿no? Ahora, bueno, hay un poquito de boom ahora otra vez estos últimos años con el vinilo y tal, y parece que, bueno, que hay algunas tiendas que han resurgido un poquito y tal, pero nada, nada comparable a lo que había en aquella época, ¿no? También he de decir que tampoco había mucha tienda especializada. Luego teníamos a FNAC, Madrid Rock, pero ya eran muy genéricos, ya vendían un poco lo de todo el mundo y tal, y no llegaban a cubrir, a ser especialistas, ¿no?, en algo. Vendían, pues eso, tanto la FNAC como Madrid Rock, ¿qué conseguía? Lo que tenían ciertos distribuidores aquí en España, que eran los grupos grandes, ¿no?, tanto de death metal como de otros estilos, pero el underground nunca la han llegado a tocar. Es verdad, en eso es verdad. Bueno, vamos a escuchar entonces a Pyrexia, ese Sermon of Mockery, que se llama igual que el disco, y continuamos, pues bueno, con ese cambio un poquito de vida que tuvo ahí Lucky, porque se termina la época hard vinyl y pasamos ya a lo que sería Repulse Record, tanto tienda como sería discográfica, que bueno, es una época también muy interesante, supongo que muy fructífera, dura, pero bueno, ahora lo hablaremos, Lucky. Perfecto. We'll be right back. Bueno, como estábamos diciendo, Luki, termina la etapa de, bueno, podríamos decir de trabajador de la música dentro de lo que es una tienda, sobre todo, haciendo tus pinitos, tus cositas, pues bueno, lo que es unas pequeñas discográficas así, un poquito más under, por decirlo de una manera, a pequeña escala, y bueno, decidís dar un poquito, un salto un poco más grande, tanto Dave como el cantante de Amorreis, me parece, y tú, para fundar Repulse Records, a la vez de que, bueno, una vez hacéis lo que es la discográfica, también os decidís a montar una tienda, ¿no? Ya supongo que prácticamente especializada en el metal extremo. Creo que es un paso arriesgado, pero creo que era un paso bonito, ¿no? Porque, yo qué sé, intentas abarcar un nicho de mercado un poquito más cerrado, pero dentro de lo que cabe es un nicho de mercado que no tiene otro sitio donde ir, ¿no? Porque, como tú estás diciendo, las grandes superficies no se encargan de eso, las discográficas, podríamos decir, más conocidas tampoco, y las distribuidoras, pues podríamos decir que lo mismo, ¿no? Y por decirlo de una manera, vosotros queréis recoger un poquito todo eso y unirlo todo en este Repulse Records, podríamos decir, ¿no, Luke? Sí, bueno, Repulse nace un poco al principio de un poco ya el, no te voy a decir el mal rollo, pero bueno, el digamos la, el choque que había entre Dave Rotten y Harbin, ¿no? En el sentido de que ellos, pues bueno, no veían seguir con la inversión, que iban a llegar a buen puerto con la inversión en invertir en música extrema, y bueno, David quería seguir sacando cosas, darle un nuevo aire, y yo, como tenía pequeños sellos Hemorrhage y tal, pues bueno, iba haciendo de vez en cuando, iba sacando alguna cosita, pero lo tenía ahí porque yo, claro, yo trabajaba en lo otro, ¿no? A mí Hemorrhage no me daba dinero, por decir alguna forma, para vivir, entonces yo tenía que trabajar en la tienda. Y a David le pasaba un poco lo mismo, tenía su sueldo en la tienda y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, pues decidimos intentar desligarnos de ellos poco a poco y crearnos un sello. Entonces, pues bueno, contactamos también con un amigo nuestro, Fernando, que era el cantante de Hemorrhage y tal. Con los cuales, pues bueno, teníamos cierto contacto porque ellos ensayaban en el mismo local con Abulsen, ¿no? En esas épocas tenían buen rollo entre ellos y ensayábamos todos juntos, ¿no? Aparte, Luis Mal, el guitarrista de Hemorrhage, fue uno de los miembros originales de Abulsen, estuvo con nosotros hasta la grabación del primer single que grabó Abulsen, ¿no? Entonces, pues bueno, como coincidimos allí, pues coincidíamos, todos nos conocíamos, bueno, aparte nos conocíamos, tipo lo típico de salir los fines de semana a tomar algo juntos, de las discotecas, el barrabás, todo esto, bueno, el caso es que nos conocíamos y decidimos, pues juntando los tres, ¿no? Entonces, en un primer momento, Fernando, en aquella época, el hombre trabajaba en el aeropuerto, y entonces, pues por la noche, entonces, durante el día empezamos a montar Repulse en casa de David, en el piso donde él vivía con su pareja, lo montamos ahí. Luego David y yo, a los mediodías, cuando salíamos de Harmony, como teníamos una partida, nos íbamos allá a comer y allí trabajábamos hasta que volvíamos otra vez a Harmony. Estábamos a 5 minutos, digamos que estaba muy cerca. Y luego, cuando salíamos de Harmony, los días que no teníamos que ir a salir con la bolsa, pues nos volvíamos otra vez hasta las 11 o las 12 de la noche, ¿no? Allí a trabajar. Cuando Fernando ya se iba a trabajar al aeropuerto, ¿no? Que es el trabajo que tenía oficial. Entonces, así tuvimos unos cuantos meses. David ya, digamos, forzó la máquina para salir de Harbinil. Estuvo un tiempo con Fernando eso, y yo estuve un tiempo más en Harbinil, un par de meses o tres más en Harbinil, os puedo recordar, hasta que ya también me desligué yo y ya, pues, nos pusimos los tres a, digamos, a trabajar completamente en Repulse, ¿no? Empezamos en un pisito haciendo catálogos y indudablemente pues empezamos a editar cosas y a ir creando un catálogo de música extrema acorde a lo que queríamos, ¿no? Lo que estábamos buscando, ¿no? Y que era la única, digamos, opción que podía tener también un poco la gente de tener algo de música extrema que se saliese de los grupos súper famosos como Moby Zany, el Obituary, el Incide, todo lo que venden las grandes tiendas, ¿no? Nosotros queríamos también tener la opción de poder vender otros productos que nada más que se puedan conseguir casi siempre a base de intercambios de lo que yo editaba, pues te mando 10 copias y tú me mandas 10 copias de las que has editado tú, ¿no? Y es así como funcionaba esto, a base de trueques principalmente, ¿no? No se compraba material, sino a base del cambio de las ediciones. Es como tú conseguías, digamos, vender de lo tuyo, y lo que habían sacado en el extranjero conseguían vender aquí en España lo suyo, ¿no? Y era así como se funcionaba principalmente. Antes de entrar a lo que sería la muestra de bandas que tuvisteis un poquito en Repulse Records, hay que decir que vosotros, editasteis una serie de bandas Pues bueno, que con el tiempo han tenido bastante solera, con discos pues bastante famosos. O sea, aparte de editar pues algunos trabajos de Abulset, trabajos de Golgotha, como tú has dicho anteriormente, que ya habíais hecho alguna cosita anteriormente. Por ejemplo, a Vader, ¿no? A Vader, que es una banda también que tiene un nombre en la escena pues bastante grande. Immolation, Centinex, Dead of Flesh, o sea... trabajasteis con grupos que tuvisteis buen ojo, porque son bandas que han durado bastante durante el tiempo y han tenido bastante nombre en la escena extrema, ¿eh? Sí, bueno, nosotros cuando empezamos, sí, es verdad que empezamos con Golgotha, fueron como los que empezamos, sacamos ahí ese primer mini CD del Caves of Men, que lo sacamos entre Hem of Rage, bueno, ya estaba Fernando con nosotros también, y Drone, por decirlo de alguna forma, fue el último que sacó ya bajo ese, bajo esos sellos, y luego lo reeditamos ya en Repulse, ¿no? Luego pudimos hacer una segunda de tirada ya nueva y ya fue la primera, digamos, edición de Repulse. Sí sacamos, yo creo que pusimos la piedra para muchas bandas que luego han llegado a ser grandes bandas, ¿no? Hombre, nosotros decidimos hacer una serie de, digamos, lo llamamos las Resurrect Series, con maquetas y grupos que no habían llegado a tener su hueco, nada más que eran maquetas y tal, pero que merecían a ver si llegar a sacar un disco. Y nosotros dimos esa oportunidad sacando esas Resurrect Series y empezar a funcionar con ese tipo de cosas, con las cuales a nosotros no nos costaba mucho dinero las producciones, pero nos damos a conocer a la gente cosas que realmente, digamos, que eran básicas, ¿no? En el death metal, sobre todo en el death metal europeo, ¿no? Y luego pues también tiramos hacia el americano, ¿no? Sacamos las maquetas de Immolation cuando ellos ya estaban un poco consagrados, reeditamos un disco como fue, como, o sea, el mini CD de Soti de Vader cuando ya era un grupo ya consagrado. Incantation también, ya estando más o menos consagrados, sacaron un mini CD con nosotros. Sí, es verdad que los grupos grandes costó un poco trabajar con ellos, porque ya tenían sus peticiones, sus cosas, y nosotros éramos un sello pequeño, pero nos fuimos introduciendo, fuimos sacando una serie de referencias que a nosotros nos ayudaron mucho a sacar otros grupos que realmente no eran muy conocidos o que estaban empezando y que con el paso del tiempo se han convertido casi en clásicos y en bandas que están ahí. O sea, nosotros hemos sacado varios discos a Centines, a Rotten Sound, y son grupos que siguen ahí todavía funcionando y que se han convertido casi en clásicos, ¿no? Clásicos underground, pero clásicos, ¿no? Te quiero decir, son bandas que están ahí todavía, ¿no? Y que se han hecho un nombre, ¿no? Y que, por decirlo de alguna forma, nosotros las dimos un poco a conocer, ¿no? Pusimos nuestro granito de arena, ¿no? Con el paso del tiempo, yo le decía también en otras entrevistas que he hecho y tal, que con el paso del tiempo te das cuenta de que, joder, fue importante y te sientes orgulloso de decir, bueno, yo puse aquí mi granito de arena para que esta escena funcionase un poquito y hay bandas que estén todavía ahí, ¿no? Y funcionando y sean conocidas, ¿no? Y al principio, pues eso, pues por decirlo de alguna forma, fueron descubiertas por nosotros o les dimos nosotros un empujoncito para que creciesen, llegasen a donde están hoy en día. Sí, bueno, otra cosa que no son un poco con el tiempo, que tampoco lo tenía yo hasta hace poco en cuenta, es que mi hermano pues montó una emisora de radio en la universidad en Valencia. Y bueno, él era, en aquella época le gustaba el metal, luego se hizo un poquito más de otros estilos. Y pues bueno, CDs promocionales de vuestro sello de Repulse tengo para parar un carro. Yo creo que tengo casi toda la discografía que editasteis con el sello, ¿eh? Sí, la verdad es que nosotros le damos mucha importancia a la promoción. Eran otras épocas en las cuales la promoción era a base de mandar una cartita con una biografía, una carta presentando qué es lo que íbamos a sacar y un CD, ¿no? Y este CD normalmente pues era un formato promocional que tú abrías, tenías el disco original y dentro tenías pues su biografía con los datos que querías que pues el medio pudiese destacar y demás, pues para hacer una buena promoción. Y nosotros de cada disco que sacamos hacíamos tiradas de promocionales de 300 hasta 500 copias, ¿no? Entonces nosotros realmente hacíamos una gran inversión en promoción, de lo cual pues nos sentíamos orgullosos en el sentido de que nosotros dábamos a las bandas algo muy importante, que es sacar un disco y promocionarles, ¿no? Y creo que en ese aspecto lo hicimos muy bien, ¿no? En ese aspecto yo creo que que era nuestro trabajo era impecable. Pasé una compañía pequeña en la cual no teníamos muchos medios. Quizás eso también nos llegó, fue un poco una de las partes de nuestra destrucción, ¿no? En Repulse Record, en que invertíamos mucho en promoción, luego también empezamos a invertir mucho en anuncios y tal, y al ser una compañía pequeña, en el momento que te fallaban las ventas de a lo mejor algún disco, y pues al final fue un poco la catombe, ¿no? Pero bueno, mientras lo estuvimos haciendo, estuvimos orgullosos de hacerlo así, ¿no? Porque pensamos que era la manera correcta. Indudablemente los días que corren todo hubiese sido muy distinto, ¿no? Hoy en día la promoción, yo lo estoy viendo ahora que lo hago con The Population Department, estoy todo el día metido con la promoción de grupo, es totalmente distinta, no tiene nada que ver. O sea, tú ahora no mandas un CD físico a nadie, ¿no? A todo el mundo le mandas una copia y que se la descargue. O le dices, mira, míratela en YouTube o descárgatela de tal plataforma que ahí está metida y me pide lo que quiera, fotos, portada, lo que sea, que yo las letras, yo te las envío, pero ya no mueves esa copia física, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Y que ha abaratado mucho los costes en ese aspecto, ¿no? Y en nuestra época, pues eso pues fue un lastre, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que en ese aspecto nosotros lo hicimos bien, aunque no fue lo más conveniente a la larga, ¿no? Como se vio. Pero yo creo que lo hicimos bien. También eran los métodos que había en aquella época, ¿no? Todo hay que decirlo. Igual que hacíamos nosotros, hacían casi todas las compañías, ¿no? El CD físico era lo fundamental, ¿no? La gente lo quería tener para hacer la review o para pincharlo en la radio, ¿no? Hoy eso ha cambiado totalmente. Bueno, para demostración un poco de lo que es Repulse Records en aquella época y ver la variedad que tenía dentro del metal extremo y hasta dónde podían llegar pues esos brazos, ¿no? De esta compañía discográfica, por pequeña que fuese, vamos a escuchar Intestine Valis, banda japonesa, quizás de las bandas de metal extremo más melódicas que pudisteis editar, ¿puede ser, Lucky? Sí, no, es un grupo que mezcla muy bien la brutalidad con la melodía, ¿no? Es un grupo japonés que podía llegar a sonar muchas veces sueco con esas melodías. Y yo realmente, bueno, entre todas las referencias que sacamos, que son muchas, son alrededor de unas 40 o así, si no caigo mal, o 40 y muchas, pues realmente cuando me dijiste elegir una lista, pues realmente te elegí grupos. No los típicos que todo el mundo puede conocer, Immolation, Vader, yo que sé, Reincarnation, Days of Flesh, o yo que sé, muchos grupos que sacamos, ¿no? Me tiré un poco más hacia bandas que me llamaron la atención porque pienso que también tenían su originalidad, de dónde venían y cómo hacían, ¿no? Y el tratamiento que le daban a la música. Intestine Valin fue un grupo que a nosotros nos sorprendió mucho porque realmente sabían conjugar muy bien la brutalidad con la melodía y venían de un sitio tan raro como Japón, en el sentido de que no es la escena típica que estamos acostumbrados a ver, no era ni la escena alemana, ni la sueca, ni, ¿sabes? Entonces a mí realmente me gustó mucho ese disco que sacamos, ¿vale? Y por eso lo quería destacar aquí, ¿no? Creo que se merecía, ese grupo se merecía más de lo que consiguió, sí, es verdad que no tuvieron grandes ventas, pero para mí fue uno de los discos que más me han gustado, de los que sacamos en Repulse, ¿no? Creo que tenía un poquito de todo, ¿no? Tenía brutalidad, tenía melodía y sabían conjugarlo muy bien. Bueno, solo con los títulos del tema o del disco, el tema es Cannibal Sodom, el disco An Anatomy of the Beast, pues bueno, poquito que decir del tema letrístico que pueden tener estos japoneses, ¿no? O sea que por ese lado sí que trabajan el tema extremo, bastante extremo. Bueno, pues vamos a escuchar este tema, Lucky, este Cannibal Sodom, y continuaremos hablando un poquito de Repulse Records, si quieren. We'll be right back. Durante la época que montasteis lo que puede ser la tienda más la discográfica, si piensas tú un poquito, pues bueno, ¿cómo fue la evolución de la tienda? Si tú me tuvieses que decir un tanto por ciento de lo que fue la venta por correo, por ejemplo, y la venta física de lo que es la gente que va a la tienda o va a las tiendas, ¿era muy grande la diferencia que podía haber entre vuestra forma de vender, de lo que sería vuestro punto fuerte? Vamos a ver, igual que por ejemplo en la época de Harvinil, se vendía mucho más en tienda que por correo, aunque era importante, con Repulse era totalmente al contrario, ¿no? Nosotros habíamos puesto las bases para una venta por correo brutal, ¿no? Cuando decidimos irnos, porque claro, estábamos trabajando en la casa de lo que era la casa de David y su pareja, llegó un momento en el que, oye, esto hay que separarlo, no podemos meter la vida privada de uno de los socios con esto, pues primero porque se creaban algunas fricciones que indudablemente tuvimos que deshacer, ¿no? Para que no las hubiese. Y cuando decidimos si no son eso, pues decidimos si no es un local. Y ya que estábamos en un local haciendo el mismo trabajo, pues venga, lo abrimos tienda, ¿no? Y es lo que decidimos. Pero para nosotros la venta fácilmente en Repulse por correo era un 90% y en la tienda un 10% si llegaba. ¿Sabes? Las tiendas en la tienda eran ínfimas, ¿no? Y en cambio por correo era nuestro tótem, ¿no? Era realmente de lo que de lo que podíamos funcionar, ¿no? La venta por correo, nosotros nos hicimos una gran clientela a través de toda España y de extranjero, pero principalmente en España, ¿no? Y llegábamos a todas las partes a través de nuestro catálogo. Hicimos un catálogo que empezó con, como quien dice, con 4 páginas fotocopiadas que montábamos nosotros, a empezar a hacerlas en el ordenador, hasta que luego llegamos a hacerlas en imprenta. Empezamos a hacerlas con una especie como de, la llamamos el catálogo theme, y era un, parte era catálogo y parte era una especie como fanzine, en las cuales se hacían críticas de los discos que nos llegaban y nos gustaban. Incluso empezamos a meter entrevistas y cosas, ¿no? O sea, que la gente realmente, aparte de poder tener a mano un catálogo sobre el que pedir y comprar, pues podía leer las críticas de los discos y tener una orientación de lo que iba a comprar antes de comprárselo, para no comprar a ciegas, ¿no? Y bueno, la verdad es que tuvo un éxito brutal, ¿no? De hecho, todavía hay gente que los tiene coleccionados y los tiene guardados como un empaño, ¿no? Porque sí es verdad que ahí es una parte de la historia del, digamos, de la música extrema de este país, ¿no? El catálogo cine, hay mucha gente que lo añora, ¿no? También, ¿no? Yo creo que fue un acierto, y eso nos ayudó a llegar a muchos sitios, porque la gente ya no solo esperaba un catálogo como cuando recibías el catálogo de la gente de Disco Play, bueno, tiene otro sitio donde comprar, recibía el catálogo de Disco Play, no, el catálogo de Repulsa, el catálogo cine, era un catálogo que aparte de venderte algo, también te estaba dando información, te estaba ofreciendo una especie de revista, en la cual tú podías saber a qué iba a sonar un disco antes de comprártelo, ¿no? Y encima te lo estábamos ofreciendo nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos es lo que te dábamos la opinión de lo que nos gustaba, no nos gustaba, y cuál era lo que estaba bien y lo que no estaba mal de esos discos, ¿no? No engañábamos a nadie. Sí, es verdad que tenemos un espacio limitado para esas cosas y no podías poner todo lo que te llegaba todos los meses, pero sí lo más destacable, ¿no? Entonces, por lo menos la gente cuando compraba un disco decía, yo, joder, yo voy a comprar este disco porque esto lo han puesto bien y ya sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Y rara vez fallaba la gente en el gusto de la gente, ¿no? Cuando tú ya sabes, este disco suena tal, o lo comparas con otro grupo, pero la gente cuando recibía ese disco decía, hostia, pues es verdad, suena esto, ¿no? Porque indudablemente tenías información que no conseguías en ningún otro sitio porque no había muchas revistas especializadas. Aquí en España, pues tenías algunas revistas como el Metallicao, luego también tenías alguna cosita en el Metal Hammer que ponía, luego también había revistas como La Oreja Metálica, que te sonarán y demás. Sí. Que metían un poco de todo y tenían su pequeño apartado de música extrema, pero realmente como el catálogo no había nada, en el sentido de que teníamos un espacio 100% dedicado a la música extrema, ¿no? Y eso hizo mucho ganarnos también un nombrecillo y que la gente pidiese el catálogo para leerlo, y a su vez, pues indudablemente la gente veía los discos que le gustaban y decían, coño, es que esto lo puedo conseguir aquí, no lo puedo conseguir en el boletín de Disco Play ni a través de las tiendas que vendían a través de la Metal Hammer, ¿no? Los que se anunciaban, como podía ser Carvinil y compañía, ¿no? Entonces al final, pues bueno, eso nos hizo... Fue, digamos, nuestro mayor apoyo y era, digamos, nuestra forma de hacernos publicidad nosotros mismos, ¿no? Y bueno, aquí estará, esta entrevista estará escuchándola posiblemente César Ruiz, conocido como Shaitan, que está en Necromant escribiendo y en algún sitio más, con Matorland también. Y el otro día me enseñó todos los catálogos que tenía guardados de Repulse Records. Él me dijo que era su segunda casa, vuestra tienda de discos. Sí. Así que... Sí, no, la verdad que toda la gente que ha crecido con la música extrema de alguna u otra forma creció con Repulse, ¿no? En el sentido de que no, también hay que ser realista, no había más cosas, ¿no? Claro. Entonces éramos, puede ser de alguna forma, éramos nosotros o poco más, no había más cosas. Entonces la gente, ya te digo, le guarda un cierto cariño, ¿no? A esa época porque hombre, llenamos las estanterías de discos a la gente. E indudablemente descubrimos muchos grandes grupos que a la gente, pues en aquella época no hubiese podido llegar a descubrir si no hubiésemos estado nosotros, ¿no? No por echarnos flores, ¿no? Puede decir a alguien, joder, esto no tiene abuela. No, no, es que era la realidad, ¿no? Era la realidad. A nosotros nos gustaba la música extrema, decidimos de alguna forma estar involucrados en ella e intentar vivir de lo que nos gustaba, y eso pues se tradujo en que la gente también tenía acceso a una música que antes aquí era más complicada de conseguir. Claro, bueno, es que esa es la clave, ¿no? El poder ofrecer lo que no se puede conseguir. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar muchas veces, ¿no? El intentar buscar, pues, ese mercado que la gente, pues, no tiene donde encontrar las cosas. Y es el único hueco que te puedes hacer en este mundo musical ya desde hace 25 o 30 años, imaginemos. Bueno, Lucky, vamos con otro tema de la banda Jesus Martyr. el tema Next Biological Crisis del disco Sud American Porno. Háblame un poco de esta banda, bastante diferente, bastante dura, bastante extrema también. Cuéntame un poco. Bueno, pues es un grupo que también a nosotros nos gustó mucho, nos llamó mucho la atención. Sí, es verdad que nosotros en Repulsa, aunque principalmente sacamos música muy extrema, pero también tuvimos grupos de black metal, tuvimos grupos de gothic metal, grupos, algún grupillo así con algún toque doom, algún grupo que mezclaba death metal con el grind, como puede ser Rotten Son. Pero yo quería destacar a Jesús Mártir porque es un grupo sudamericano, argentino, que realmente llamó la atención porque sonaba muy bien, era una música con mucho groove, ¿sabes? Y venían haciendo algo que bueno, que aquí todavía no había muchos grupos parecidos, pues estaban Strapping Your Lab y grupos así que empezaban eso, pero también no habían llegado a despuntar, The Winter Sun no había todavía llegado a despuntar con Strapping Your Lab, y Jesús Mártir iban un poco a la saga, ¿no? De esta música, ¿no? También muy a lo Fear Factory y tal, cuando, ya te digo, cuando estaban estos grupos también saliendo, ¿no? Y la verdad es que el disco es fenomenal, es un disco que tiene de todo, ¿sabes? Tiene su toque cañero, ya tienes su marcha, ¿no? Es un disco que a mí me gustó mucho, y por eso pasa un poco como Intestino Balín, se sale un poco realmente de lo que sacábamos normalmente, pero ya te digo, para decir, oye, mira, vamos a sacar lo mismo, vamos a poner aquí a pinchar, que pinche lo mismo que ya escucha todo el mundo, pues son grupos que no tuvieron, por ejemplo, Jesús Mártir tampoco tuvo una gran aceptación, ¿sabes? Porque, claro, la gente que acostumbra a comprar Repulse, pues este tipo de grupos, pues tampoco les acabo de llenar mucho, ¿no? Pero creo que son bandas que me decían tener ahí su espacio, y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, se lo dimos. Bueno, pero no tuvieron mucha suerte, pero sí que llegaron a hacer una gira europea. En Argentina fueron elegidos a mejor banda del año del metal. O sea, fue una banda que sí que estuvo tocando con los dedos, pues cierto éxito, ¿eh? Sí, no, sí, vamos a ver, yo me refiero a nivel de ventas, es a nivel de ventas, claro, respecto, claro, a otras cosas que editamos, ¿no? Claro. Indudablemente no puede ser, no hemos vendido lo mismo de Vader o de Incantation o de Immolation, grupos ya súper consagrados, de lo que se vendió de Jesús Mártir, indudablemente. Pero sí es verdad que tuvieron su repercusión en su país, y funcionaron más o menos bien allí, y tuvieron su nombre, ¿no? Y en ese aspecto bien, pero sí es verdad que bueno, aquí en España principalmente no tuvo una repercusión de la hostia, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos gustaba el disco y tal, nos vinieron con el disco y nosotros pues realmente le vimos color y lo sacamos. Nosotros sacamos muchos discos que nos gustaban mucho a nivel de gusto personal, que sabíamos que no iban a ser grandes ventas, pero aún así les dimos la oportunidad. Son grupos que lo merecían. Sí, bueno, lo que hace realmente es llenar de calidad un poco tu catálogo, ¿no? Independientemente de la venta que pueda tener, ¿no? También, pues bueno, cuando las bandas se vean reflejadas en un sello que quizás pues están interesados en ellos o lo que sea, y ven que el catálogo, pues bueno, tiene una cierta calidad, tiene una cantidad de bandas bastante variada, también es diferente, ¿no? Presentar eso a un grupo que te interese, que quizás, pues bueno, hacerlo de siempre, ¿no? Y ir sobre seguro, aunque en el mundo comercial sobre seguro no hay nada, ¿no, Lupi? No, está claro. Y aparte nunca sabes dónde va a saltar la liebre, ¿no? A lo mejor puedes sacar un grupo de esto que pensabas que no te iba a funcionar y de repente metes un pelotazo. Eso nunca lo podías saber. Nosotros nunca dimos ningún pelotazo, todo hay que decirlo. Había discos que teníamos, que sabíamos que iban a ir mejor que otros y tal, pero no tuvimos la suerte de dar ningún pelotazo. Si no, pues me hubiese seguido dedicando a la música a nivel discográfico, y hoy en día pues no me dedico nada más que como músico, ¿no? Y poco más. Entonces, pues no dimos ningún pelotazo con ninguna banda. Si algunas vendieron bastantes copias y bien, pero no nada como para jubilarnos o decir, mira, vamos a vivir el cuento ya toda la vida con estos discos, con tres o cuatro discos del catálogo que han vendido tanto que ya da igual lo que saquemos, que vamos a vivir de las rentas toda la vida. No se dio el caso, ¿no? No se dio el caso. Bueno, vamos a escuchar entonces estos Jesus Martyr, el tema Next Biological Crisis. Y bueno, continuamos un poquito hablando de Repulse, poquito nos queda para ya cambiar de tercio a algo bastante diferente también, que bueno, le apetecía hacer Lucky de una manera un poquito más personal, ¿no? Y un poquito más familiar. Así que nos vamos a escuchar estos argentinos y continuamos. Tras escuchar a Jesus Martyr, continuamos un poco. Ya que os dedicabais prácticamente al metal extremo en todas sus variantes, podríamos decir más enfocado al greencore, death metal que el black metal, ¿no? Podríamos decir que el black metal prácticamente en Repulse pues no lo tocabais, ¿no? No, sacamos a Ouija. Sacamos a Ouija y yo creo que así de black metal no sacamos nada más. Black metal puro y duro. Había grupos que podían tener algunos toques y tal, ¿no? Pero lo que se dice black metal solo sacamos a Ouija, ¿no? Es un disco que la verdad es un disco fenomenal, nos gustaba mucho y decidimos sacarlo, como nosotros no tampoco nunca en esa época no íbamos nunca a las modas, sino sacamos lo que queríamos. En esa época había mucho black metal y tal, era la moda de black metal y demás, y nosotros pues sacamos a Ouija porque nos convencieron. O sea, te quiero decir, nos gustaron y lo sacamos, pero no seguimos por ese, por esos derroteros, ¿no? Podríamos haber sacado más cosas. En el momento que sacamos Ouija empezaron a llover maquetas de grupo de black metal y algunas con bastante calidad. Pero no era nuestro cup of tea, ¿no? No, realmente no es con lo que más hemos disfrutado. Dentro de la música extrema hay muchos grupos de black metal que nos han gustado y que tienen grandes discos, pero no era lo que más disfrutábamos, sobre todo David y yo. Fernando sí estaba un poquito, le gustaban mucho, por ejemplo, Immortal, Mayhem y tal, ¿no? Y han hecho grandes discos, pero no era lo que más nos gustaba, ¿no? Y normalmente cuando sacábamos discos teníamos que un poco ponernos de acuerdo los tres, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues Ouija sí nos gustó y lo sacamos, pero no teníamos muy enfocado hacia black metal, porque ya te digo, no era lo que más nos gustaba a nosotros, ¿no? De la música extrema. En el aspecto, claro, al dedicaros vosotros más que nada a lo que sería la venta por correo, ¿te llamó la curiosidad en algún momento alguna comunidad, algunas ciudades, alguna zona donde el metal extremo pues era más afín y te dabas cuenta un poco, coño, pues esta comunidad pues le tira más a esto, ¿no? Y otras comunidades pues que prácticamente el metal extremo pasa desapercibido. ¿Os dabais, bueno, supongo que os daríais cuenta bastante a menudo de que quizás el norte era más afín al metal extremo o era independiente? Había gente y para gustos para todos los sitios, ¿no? O sea, te quiero decir, en todos los sitios se vendía black metal, se vendía death metal, se vendía brutal death, se vendía thrashcore, se vendía en todos los sitios. Sí, es verdad que en grandes ciudades, por ejemplo, como en Cataluña, pues cuando empezó un poco el auge del black metal, ¿no? Que hubo ese resurgir que pegó fuerte, pues allí también pegó bastante. Pero no, la verdad es que no había grandes sitios de destacar. Es decir, no es que esta zona nada más que se escucha esto, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que en el norte, en España, la zona del País Vasco y demás, pues allí siempre se ha escuchado mucho horror radical, mucha banda de hardcore, thrash y tal. Y bueno, pues eso ha seguido hasta el día de hoy, ¿no? Sigue así, ¿no? La cuna de grupos como Sociedad Alcohólica. Entonces allí, pues esa música se ha vendido más que en otros sitios, ¿no? Pero sí es verdad que al final estaba todo muy dividido, ¿no? O sea, no, nunca decías que esta ciudad es nada más que escuchan esto. No, yo creo que no. Las grandes ciudades destacaban más, pues ya te digo, en las modas, al tener más mayor clientela, pues sí podía notar algunos repuntes en algunos estilos y tal. Pero no era destacable. Nosotros teníamos gente que nos compraba desde el pueblecito más pequeño, perdido, que casi no llegaba ni la electricidad, como quien dice, a las grandes ciudades de España, ¿no? Entonces, la verdad que no se notaba gran diferencia. En la época de Repulse Record, ¿hubo alguna banda que estuvisteis a punto de editarle un trabajo, una banda que relativamente luego fue bastante grande, o alguna cosa de estas que se os quedase o que te quedases con ganas de editar, que dijiste que te hayas condenado con el tiempo de decir, joder, hostia, si hubiésemos editado esto que teníamos en la mano? Pues hombre, vamos a ver, siempre ha habido bandas que nos han enviado las cosas y luego dices, joder, pues ¿por qué no lo hubiera fichado? Pero no a nivel de tirarme de los pelos, ¿sabes lo que te quiero decir? Nosotros teníamos tantas cosas siempre para editar y tal, que quizá fue uno de nuestros fallos, ¿no? Que en poco tiempo editamos muchos discos, ¿no? Y ya te digo, fue parte también, junto con lo que comentaba antes, un poco nuestro declive, ¿no? Llegamos a un momento en el que nos gastábamos más de lo que recibíamos, ¿no? Entonces, pues fue fatal para nosotros, ¿no? Entonces, no, si había un grupo que hacíamos alguna oferta o lo que sea y no se llegamos, pues bueno, pues nos dedicábamos a otra cosa. Tampoco nos suponía un trauma, ¿no? Siempre teníamos grupos. En esa época dábamos una patada y salían mil grupos y encima muchos grupos con mucha calidad. Indudablemente había grupos que, sobre todo de extranjero, que ofrecías algo y pues tenían, como te diríamos, ya se pensaban que eran grandes sin serlo y no los podías fichar, pues algún grupo habría. Ahora mismo no te sabría decir, pero en este mundillo ha habido de todo, ¿no? Yo me he encontrado de todo. Desde grupos muy grandes que han funcionado muy bien y hemos tenido mucha camaradería con ellos, como pasó con Vader, con Abulsez hicimos una gira por Italia con ellos y demás, y muy bien con ellos y tal, y luego cuando vine alguna vez, yo estaba hablando con Peter y tal, alguna vez, y bien, tenemos buen recuerdo y tal. Y en cambio otras bandas que se pensaban que eran la hostia y no tenían nada, pues que al final pues bueno, las relaciones no han sido tan buenas y no se llegó a nada con ellos, ¿no? Pero bueno, no son nada, dentro de todo, digamos, el pasado no es lo que más destacaría, indudablemente, ni estoy arrepentido de, ni lo que he hecho, ni de los grupos que no he podido fichar, ¿no? Pues cada uno ha seguido su camino y ya está. Vamos a poner pues el último tema de lo que sería la época Repulse Record, que es Rotten Sound, una banda de grindcore finlandesa. Podríamos decir que el norte, la parte escandinava, tampoco es que sean muy amantes de este estilo de música del grindcore, ¿no? Se tiran más hacia el death metal más clásico o el black metal. Y es más raro encontrar bandas como Rotten Sound, ¿no? Que quizás son un poquito más afines a otros países. ¿Lo ves así, de esta manera? ¿O tú crees que por la parte del norte el grindcore también es una música que pega bastante fuerte? Bueno, también había grupos, mira, estaban Necroni, estaban Nasum, estaban Rotten Sound. Hay grupos que han mezclado muy bien el death metal con el grind o con el grind puro, y todavía lo sigue habiendo en Europa, ¿no? Y también muchos vienen del norte. Y no, yo pienso que también había grandes grupos, ¿no? Yo elegí ahora para poner Rotten Sound porque es uno de los grupos que con los que empezamos, el primer y segundo disco lo sacamos nosotros y todavía siguen ahí. Hacen sus giras, siguen sacando discos, han hecho un nombre y realmente no llegaron a tener unas grandes ventas, pero bueno, fueron sus primeros discos, ¿no? Y costaba trabajo hacerse hueco en estos estilos. Y a mí realmente el segundo disco de Rotten Sound me gusta mucho. El sonido, tiene un sonido, es una mezcla de la música entre grindcore, pero con un sonido muy death metalero a lo sueco, ¿sabes? Es como si mezclas unas guitarras tipo sonido en Tombez, ¿no? Que tiene el segundo disco de Rotten Sound, pero con una música mucho más cañera y más grind, ¿no? A mí eso, realmente ese disco es uno de los mejores para mí de los que sacamos en Repulse, ¿no? Ese disco, la verdad, a mí siempre, de los que más escucho, ¿no? De todo lo que tengo de Repulse, de todos mis discos de Repulse que editamos, quizás uno de los que más escucho, porque a mí me gusta mucho el de sueco, siempre me gusta mucho el de sueco, esa distorsión tipo Entombed, Dismember, me gusta mucho, y estos también a su vez conseguían dar a su música, plasmarla con un sonido más grindcore, ¿no? Que no tienen indudablemente los Entombed, ¿no? Ni los Dismember. Entonces esa mezcla me resultó bastante original. Luego hay grupos que han podido llegar a sonar un poquito así, con algunas canciones, como Nasum y tal, que también tenían un poquito ese toque, pero no han sonado como Rotten Sound. Ese es el segundo disco de Rotten Sound grabado, creo que se grabaron en Sunlight, creo, si no recuerdo mal, y la verdad es que suena muy bien, suena de muerte. Bueno, pues entonces vamos a escuchar el tema Calm, que es el que has elegido tú, Lucky, del segundo álbum, del Drain, de estos Rotten Sound. Y bueno, ya damos un pequeño salto hacia otros terrenos. Hey, Bueno, antes de empezar a hablar un poquito de lo que ya es el sello discográfico, donde podríamos decir que Lucky ya da su do de pecho, ¿no? Deja su corazón y prácticamente su vida durante unos años. Bueno, como él ha comentado al principio, él ha sido parte de Abulset, que aunque, bueno, la entrevista no se centra en la vida de Abulset, porque Abulset da mucho de sí, pero sí que estuvo, pues, casi una década, mientras, bueno, toda esta época que hemos estado hablando de Hard Vinyl, de Repulse Record y todo esto, pues también estabas con Abulset, ¿no? Una banda que en España tiene su nombre, ¿no? Como una de... pues bueno, de esas primigenias dentro del metal extremo, del death metal en España, con un nombre hecho, pero que fuera de España sí que se considera una grandísima banda, como tú has dicho también, como, como a Emorris, ¿no? Podríamos decir que son, como tú has comentado, las dos bandas pues, más conocidas dentro del metal extremo, por lo menos en lo que sería el death metal sobre todo. Y bueno, ¿cómo fue esa época? Así, resumiendo un poquito, ¿cómo fue esa época que estuviste con Abulset? El tener un nombre, el salir fuera de España continuamente a prácticamente medio mundo, te tuvo que ser también una época, aparte de loca, ¿no? De una locura absoluta, sería también bonita y que hoy en día pues, recordarás con cariño, ¿no? Sí, bueno, fue una época, realmente no tenía obligaciones familiares, solo tenía el trabajo en Hard Vinyl y luego en Repulse y tal. Y fueron ahí más o menos una década, 7-8 años fueron. Pues ya te digo, yo fui uno de los miembros fundadores junto con Dave Rotten, Tony, Antonio Pardo, ¿no? Tony y Luisma, fuimos la primera formación del grupo, luego más tarde ya se incorporó el Cabra, pero bueno, realmente la primera formación, que la que la original, la que grabó la primera maqueta, éramos nosotros cuatro, ¿no? Y sí, hombre, tengo gratos recuerdos, ¿no? Fue una época muy buena, estábamos empezando, no teníamos ni idea cada uno de tocar nuestros instrumentos, Luis más quizá un poquito más, pero yo llevaba muy poco tiempo con el bajo y Antonio se compró la batería para hacer el grupo, o sea, solo te digo eso, y David no había cantado en su vida, solo en la ducha, me imagino. Entonces, la verdad es que empezamos de cero y al principio pues éramos en una risa, ¿no? Te quiero decir, lo pasábamos muy bien porque eso, luego ya, en el momento que ya entró Luis más, digamos, al principio éramos de brote en Tony y yo, y luego ya se incorporó Luisma un poquito más tarde, pues hasta que se incorporó Luisma y ya empezamos a hacer temas un poco más serios, pues al principio pues era un poco ir experimentando con los instrumentos y demás, ¿no? Y bueno, la verdad es que no lo pasamos bien, fue una época buena. Luego ya el grupo se fue poniendo un poco más serio y demás, ya fueron sacrificando más maquetas, single, disco compartido, también hicimos una recopilación Phono Music, con el que incluimos dos temas, otra promo, un mini CD, basado en el single que habíamos sacado con un concierto en directo que dimos en Granada, y luego ya llegó el primer disco y luego yo ahí ya me desvinculé de la banda, ¿no? Yo ya tenía en esa época, quería un poco centrarme también un poco en mi familia, pasaba demasiadas horas quizá con el que era mi socio en aquella época de Repulse, como era David, que era cantante, pasamos más horas, digamos, con él que con el resto de mi familia, ¿no? Porque nosotros trabajábamos juntos, ensayábamos juntos y nos íbamos de fines de semana a tocar, y cuando no eso, nos íbamos a una gira europea. Y pues la verdad, eso al final acaba desgastando, ¿no? Ya también toda esta época, ya Repulse ya estaba empezando a funcionar mal, ¿no? Todo hay que decirlo. Ya teníamos bastantes problemas económicos porque Hacienda nos apretaba mucho. Empezamos a editar discos a los cuales pagamos el estudio de grabación, y eso realmente a nosotros nos perdió. No teníamos esa capacidad, y entre eso, las grandes promociones que hacíamos y demás, y Hacienda, y que luego ya empezó Internet y tal, y empezaron a bajar las ventas, pues eso acabó destruyendo un poco Repulse, ¿no? Entonces ya en esa última época, en la que coincidió también un poco con Abulset, pues yo ya decidí un poco cortar, ¿no? Eran demasiadas tensiones, ¿no? Repulse nada más que últimamente nada más que daba problemas en ese aspecto y eran muchas tensiones entre nosotros. De hecho, Fernando decidió abandonar y se fue. Puso su parte de lo que se debía en aquel momento y decidió irse. Lo pudo hacer afortunadamente para él y se fue, ¿no? Y los demás pues tuvimos que seguir hasta el final de los días con Repulse, ¿no? Entonces, claro, todo eso llevaba un desgaste, ¿no? Y ya las relaciones pues no eran todo lo fluidas que tenían que ser y demás. Y bueno, pues cuando terminé de grabar el disco y tal, hice una última gira con ellos de 4 o 5 conciertos. Creo que tocábamos con Del Ángel y alguna banda más, no me acuerdo si fue Gorgota, no me acuerdo, 4 o 5 fechas por España. Y bueno, ya comuniqué al grupo que quería irme de la banda porque quería centrar un poco en mi familia y luego ya en esa época yo ya también tenía, ya había empezado con Goldtrack Records, entonces era digamos, eran muchas cosas, Repulse, Goldtrack, el grupo, la familia, realmente los días tienen 24 horas y no da para más, ¿no? Hubo una época en la que yo estuve, Repulse coincidió con Goldtrack Records, unos años, no muchos, y tal, y entonces era yo salía de trabajar de mi tiempo completo que hacía Repulse y me iba a trabajar, venía a trabajar a mi casa hasta las 4 o las 5 de la mañana. Entonces, claro, llegaba un momento en que no podías aguantar ese ritmo, ¿no? Entonces había que soltar lastre por algún lado y bueno, lo primero que solté lastre era pues, realmente lo que no me daba para vivir, que era el grupo, que era Bullsen, ¿no? Indudablemente era un hobby y entonces pues decidí soltar lastre por ahí. Claro, bueno, hay que decir que con Abulset, pues prácticamente distaste los primeros trabajos del grupo, las demos, podríamos decir, algún split, algún mini CD, y bueno, y el disco debut, ¿no? Podríamos decir, es más o menos, y creo que un pequeño recopilatorio de demos del principio, alguna cosa de esa, ¿no? Sí, bueno, luego salió, bueno, ya estaba fuera yo de grupo, salió una recopilación, sí, que hizo Quirófano Production, creo que era, no sé si era de México, Colombia, no me acuerdo bien, la tengo por ahí, claro. Y indudablemente eran todos los temas eran antiguos, todos participaban yo, excepto el primero que era una canción que grabó Abuse con su nuevo bajista, con uno de sus nuevos bajistas, y tal, la grabaron, la pusieron la primera, pero el resto era todo, indudablemente era todo material en el cual yo había grabado y tal, ¿no? Con versiones y cosas y tal, creo que eran todas las canciones que había grabado, entonces, pues bueno, sí, puedo decir que ese es un poco mi último trabajo con ellos, ¿no? Y en el Cibergore que sacaron ellos ya, que ya yo no estaba en el grupo, es un disco de esto que sacan de remezcla, pues venía un videoclip, había metido un videoclip que era de nuestra primera época y lo metieron ahí, pero bueno, ese disco realmente yo no participé ya, digamos, en nada, ¿no? Pero realmente el último que hice, que grabé yo, digamos, es el Eminence in Putersen, que es el primer disco, que es cuando ya decidí dejar el grupo. De hecho, no llegué a presentar el disco nunca en directo con ellos, porque yo les dije, oye, si necesitáis que yo esté con el grupo hasta que encontréis una persona con la que funcione, yo funciono en directo, los directos que salgan y tal. Pero bueno, yo dije no hacía falta y tal, que se buscaban la vida, cogieron a un chaval que les ayudó al bajo y tal ese tiempo y ya está. Y ahí terminó nuestra relación a nivel grupo, ¿no? Ahí fue cuando se rompió la relación ya con Abulset y bueno, pues es lo que había, ¿no? Bueno, como tú has nombrado en algún momento, has nombrado el nombre de Goldtrack, ¿no? Que es esa pequeña discográfica que decides fundar con, podríamos decir, tu familia, ¿no? Para hacerlo un poquito más familiar, mirando otras miras, ¿no? Queriendo coger, pues, abarcar un abanico más grande de estilos. Y antes de empezar a hablar de esto, si quieres, vamos a escuchar uno de los temas de los grupos que tú editaste, sacaste un trabajo discográfico con ellos, que son Sir Tear, el tema A Gathering of Separate Ways. Bueno, este es el primer tema que has elegido de tu época en Goldtrack. Vamos a escucharlo y a partir de aquí ya empezamos a hablar un poco, pues, de esa otra época tuya, ¿vale, Luke? Perfecto. Can't hold the falling tears. suspicion fragile is bring towards his temptation away. And so this neural day. Bien, Luke, ya estamos en la época de Gold Track, un sello que decides fundar junto a tu mujer, a la vez que estabas con Repulse, todavía estabas en Repulse, podríamos decir que fueron los últimos años del otro sello, ¿no? De la tienda sello discográfico. ¿Cómo te nace esa idea? ¿Cómo te apetece meterte en otro berenjenal si con Repulse pues ya tenías tu día ocupado, tu banda Bullset? Y bueno, y decides fundar Gold Track en una época que hay que decirlo que todavía era buena para el tema comercial, finales de los 90, principios de los 2000, pues todavía se vendían discos, todavía se vendían productos. ¿Cómo te nace esa idea? Bueno, yo principalmente Repulse ya estaba empezando a dar muchísimos problemas y tal. Y pues bueno, aparte de los malos rollos que dan los problemas y tal, pues yo ya también, yo soy una persona que independientemente de que lo que más me gusta es el death metal o la música extrema o el punk como hago ahora y demás, y el hardcore, pues indudablemente también soy una persona bastante abierta en mente y escucho otras cosas, escucho muchísimo heavy metal, que por supuesto me gusta, y luego dentro de esto pues había, me gustaba mucho la música progresiva, ¿no? Nunca lo he escondido. Entonces viendo ya que Repulse estaba como estaba y a mí me habían llegado algunos ciertos materiales de algunos grupos y tal que tenían gran calidad y yo sabía que yo no podía ir con esa música hasta que era ese momento mi socio, pues porque no le acabaría de entrar, ¿no? A David no le acaba de gustar esa música. No digo que no pudiese gustar una canción, algún disco, pero no eso. Entonces yo decidí, digo, bueno, voy a dar salida a esto, a mí me gusta y tal, y digo, mira, me voy a crear otro sello. Voy a intentar hacer otra música en la cual no en ningún momento pise a Repulse Records, o sea que no haya compatibilidad de incompatibilidades, ¿no? Y tal, voy a empezar sacando música que no va a tener el mismo público que la que puede tener Repulse Records y ya está, ¿no? Y es como comencé, ¿no? Hablé con la que era mi pareja, que luego resultó ser mi mujer, y decidimos montar el sello. Ya estaba trabajando en un trabajo en el que tampoco le gustaba y demás, y dije, pues bueno, ya que tenemos un poco de dinero, antes de que Repulse no lo coma y no se acabe de arruinar, pues vamos a invertir un poco de esto y vamos trabajando en esto y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, así lo compaginé durante unos años, malamente, ¿no? Indudablemente, porque yo trabajaba a tiempo completo en Repulse, y luego cuando yo llegaba a casa a las 8 o las 9 de la noche, pues me ponía con me ponía a trabajar lo que no había hecho mi mujer, te quiero decir, lo llevamos dentro de todo, pero ella se dedicaba a hacer unas cosas y yo a hacer otras, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo llevé unos cuantos años así hasta que, claro, ya no se podía más. Primero por la situación de Repulse, que ya llegó un momento en el que decidimos parar. Y por otro lado, porque si no, pues ahora mismo no estaría aquí, echaba demasiadas horas de trabajo, ¿no? Yo te digo, había días que me costaba 3, 4, incluso hasta 5 de la mañana. Había veces y luego al día siguiente me tenía que levantar a las 9 para ir a correos y luego ir a Repulse, ¿no? O sea que era un poco de locos, ¿no? Entonces, bueno. Fue una época, ya te digo, fue una época dura en los comienzos, pero bueno, pues gratificante por otro lado, porque empecé a sacar otros discos con otros estilos que también me gustaban, ¿no? Claro. Uno de los primeros que llegó en el momento exacto y que digamos, me dieron, digamos, tocaron la tecla para eso, fue Sixtia, ¿no? Me llegó una maqueta de este grupo inglés que mezclaba una especie de doom metal con rock progresivo. De hecho, esta gente eran amigos de Anathema y de grupos como Mad Dying Bride, vienen de la misma zona, eran vecinos y tal, compartían bares de copas y tal, y tenían ese toque, ¿no? Tenían ese toque doom, súper melódico, pero a su vez era música súper progresiva, ¿no? Y realmente dije, yo tengo que sacar este disco, ¿no? Y es como empezó todo, ¿no? Primero había sacado el disco de los madrileños Nel Odyssey, pero realmente el primer disco que saqué con muchas ganas fue este, ¿no? En el Odyssey fue el primer disco y tal, y no me arrepiento nunca de haberlo sacado, aunque luego hubo un mal rollo con parte de la banda, y que bueno, que con otros miembros del grupo llego a tener buenas relaciones. Por ejemplo, la batería de Barón Rojo actualmente, Rafa, era el batería de Nel Odyssey y tal, con él sigo teniendo muy buen rollo, nos hemos encontrado al cabo de los años y podemos hablar muy bien y fenomenal. Hoy con otros miembros, pues bueno, que hablaron mal de nosotros y bueno, decidí cortar relaciones con ellos. Y realmente, ya te digo, el primer disco que disfruté mucho, nada más sacarlo, fue el de Six Días, ¿no? Creo que para mí es una obra maestra, ¿no? Es un disco que suena fenomenal, está grabado en los Academy Studios, conocidos por grabar discos como el de Mad Dying Bride y demás. O sea, tiene una buena calidad. Y tiene un cantante también único. Se hizo todo un libreto con un artwork a base de unos cuadros que había conseguido el grupo, que de hecho me lo enviaron y los tengo yo, los tengo guardados como en un paño. No se los devolví y tal, porque no me los pidieron y tal, y los tengo enmarcados y todo. Y creo que ahí fue un disco que supuso un antes y un después, ¿no? Yo me di cuenta ya que Repulse no íbamos a llegar ya mucho más de lo que habíamos llegado y que realmente quería empezar a abarcar otras cosas, ¿no? Fue un punto ya de partida hacia, digamos, hacia hacer algo diferente a lo que estaba haciendo con Repulse, ¿no? Sí que es verdad que el disco de Nel Odyssey, el Sailing to Nowhere, que editasteis, sonó bastante. En aquella época yo escuchaba bastante, pues, lo que era Rockstar y programas de esos de por ahí, de por Madrid, y la verdad es que sí que sonaron bastante el disco este del grupo de Nel Odyssey, pero poco me enteré ya más. Y bueno, podíamos decir que intentarías pues no hacer los mismos errores en parte de lo que te ocurrió en Repulse. Supongo que la época de Repulse, aunque era un poquito paralela a lo que estabas haciendo también con Gold Track, porque más o menos duró el tiempo que estuviste en Repulse también Records, ¿no? Más o menos duraste hasta el 2001, tanto con uno como los otros, ¿no? Más o menos terminó la aventura por la misma época. No, Gold Track terminó un poco después, ¿no? Gold Track duró como un par de años después fácilmente de que terminásemos con Repulse, aproximadamente, por ahí, ¿no? Soy muy malo para fechas, pero por ahí. Vamos a ver, los mismos errores. En cierta base, no es que fuesen errores, es que, vamos a ver, las compañías discográficas, por ejemplo, en la música extrema, la gran mayoría no estaban acostumbradas a pagar estudios de grabación. Cuando nosotros empezamos a pagar estudios de grabación es cuando, digamos, que acabamos nuestra propia fosa. Porque pagar un estudio de grabación a lo mejor suponía pagar 2.000, 3.000 euros, que parece que no, pero entre eso y la fabricación del disco, la promoción, suponía mucho dinero. Tenías que vender muchas copias, que muchas veces era muy complicado. Y con el heavy metal era otro mundo, en el sentido de que ahí pagabas casi los estudios de grabación desde el primer grupo, porque era otro mundillo. en el extremo, los grupos se apagan en el estudio y luego te ofrecen el esto, y en cambio en el heavy metal, no. El heavy metal los grupos siempre buscan, normalmente buscaban en esa época, hoy en día creo que es más distinto, pero en esa época buscabas que tú les pagases el estudio, digamos, y ya está, ¿no? Y entonces pues era diferente, ¿no? Entonces a nosotros también nos lastró mucho eso, ¿no? Nosotros pagamos muchísimo estudio de grabación y además te puedo asegurar que los estudios de grabación del heavy metal eran bastante más caros que los que se solían pagar para el death metal. Entonces, pues bueno, no, ya no es caer en error, es un poco, en esa época es como se hacían las cosas, ¿no? Entonces nosotros no teníamos capacidad para poder hacerlas así, ¿no? Entonces, con Gold Track, pues bueno, Gold Track tenía de todo, tenía grupos a los que le pagué estudios y grupos a los que no, ¿no? Y grupos que me venían con gran calidad de sonido y otros con menos. Sí es verdad que la promoción que había que hacer en los grupos de heavy metal, digamos en Gold Track Record, la promoción que se hizo era totalmente distinta a la que se hacía en Repulse, porque en Repulse era más underground. Tú pagabas anuncios en revistas que no llegaban a ser más allá de 150, 200 euros la publicidad, por ponerte un ejemplo, y en cambio tú te anunciabas en una contraportada en el interior de la Metal Hammer y te costaba 1000 y pico euros. Joder. ¿Vale? Entonces, ahí donde te lastraba mucho, ¿no? Si vendías muchos discos, muy bien, pero si no los vendías, te metías un ostión considerable, ¿no? Y entonces pues era muy difícil hacer publicidad en heavy metal, por ejemplo, como estabas hablando tú, que no lo dices solo en muchos sitios, indudablemente. Le hicimos una gran promoción. Pusimos anuncios en las mayores revistas de España, y eso que era la primera edición que sacamos. Salían en las emisoras, tanto en su día Mariano García, en el Basa, también se llevó sus copias al Pirata y tal, que bueno, el Pirata era más inaccesible, pero sí es verdad que con Rafa Basa yo tenía una cierta amistad, porque habíamos trabajado en Carmenil, él había estado allí haciendo la promoción y estuvimos un tiempo, el último año en Carmenil, trabajando allí juntos y tal, pero bueno, aún así la promoción tienes que pagarla, o sea, te quiero decir que aquí nadie trabaja por amor al arte, y con Mariano García pasaba lo mismo, te decía, yo te pincho el tema y te hago la entrevista al grupo y tal, pero a mí esto te cuesta tanto, entonces te metías una vorágine de dinero que realmente pues era muy complicado. Muy complicado para una pequeña independiente como éramos nosotros, ¿no? Claro. Y en Repulse, pues fue a otro nivel, ¿no? Era otra historia y tal, y pues un poco por el estilo. Yo creo que no eran errores, es como se trabajaba antiguamente, claro. ¿No? Uh-huh. Y pues bueno, lo que pasa es que llega un momento en que cuando empezó el auge de internet y todo esto, pues empezó a decaer las ventas y no se podía soportar. Uh-huh. Indudablemente, esto se ha metido una vorágine de sacar el disco. Y el momento que sacabas tres discos que no vendían, pues te ibas a la carete, ¿no? Y es un poco lo que pasaba, ¿no? Bueno, vamos a poner otro tema para ver ese abanico de estilos, ¿no? En el cual llegaste en Gold Track. Nos metemos con los lituanos Ruination, el tema Souls of Fire, el segundo disco, el Shura. Bueno, aquí ya vemos que, pues bueno, esos sonidos oscuros que ya los empezaste editando con Sir Tears, pues con Ruination los quisiste continuar un poco, aunque con un estilo un poquito diferente, ¿no? Sí, bueno, Ruination era un estilo de Doom muy melódico, con mucho ritmillo, pero muy melódico. Y tenían un toque, tenían muy buena producción, ¿no? Habían grabado en los Abyss Studios con Peter Tangren los dos discos. Y son discos en los cuales no, afortunadamente no tuve que pagar el dinero de los estudios, los pagaron ellos, ¿no? Y yo lo único que me dediqué fue a sacar los discos, hacer una buena promoción e intentar difundirlos y distribuirlos lo máximo posible, ¿no? Y sí, la verdad es que es un grupo que sonaba muy bien. Es una pena que luego a raíz de eso creo que sacaron una cosa más, un disco más o algo de eso, que les perdí un poco la pista, claro, cuando ya les dejamos de llevar nosotros. Pero es un grupo que hubiesen podido tener, un buen futuro. Sonaban, la verdad es que sonaban muy bien, tenían mucha melodía, ¿no? Un grupo que estaba muy, muy, muy, muy trabajado. Y bueno, creo que me llamó mucho la atención, te digo, el sonido que tenían, la producción que tenían en esa época. Yo estaba también intentando ya buscar cosas que tuviesen bastante calidad, ¿no? Por eso me centré en Sir Tears, en Ruination, en grupos que venían con unas grandes producciones, que venían de grandes estudios y que sonaban bien, quería que sonase todo bien, ¿no? Dentro de Repulse teníamos cosas que sonaban muy bien, pero era underground, era otros rollos y tal, y ya en el heavy metal aparte se necesita, digamos que es tan amplio el abanico de grupos que hay, que tienes que intentar sobresalir mucho, en, ya no solo en el grupo, sino también que suene muy bien, ¿no? Porque si no, hay muchísima competencia. Si en el death metal, en música extrema, hay una competencia, pero digamos más sana, ¿no? Es otro rollo. En el heavy metal es más complicado, es digamos un estilo en el que hay, en la industria hay muchísimo trepa, vamos a llamarlo así. Hay mucha gente que pues se mueve a base de dinero, y entonces pues cuando no tienes mucho dinero, como era en nuestro caso, pues tienes que intentar sobresalir de otra forma, y es mediante las producciones y que los grupos tuviesen una cierta calidad, y es lo que intentamos buscar. No sé si lo conseguiríamos en mayor o en menor medida, pero fue lo que intentamos hacer. Sí, pues bueno, vamos a escuchar esta banda, esto es Ruination, con el tema Souls on Fire. Bueno, dentro de todo ese abanico que estábamos hablando un poquito de bueno, de discos que editasteis, también fuisteis hacia las nuevas tendencias, ¿no? Hacia ese nu metal, ese metal alternativo que en Estados Unidos estaba teniendo tanto éxito y que aquí en España, bueno, salieron bandas, pero tampoco fue un enorme... por decirlo de una manera, ¿no? Tampoco salieron una ni malada de bandas, aunque sí que habían bandas que, bueno, buscaban un sonido parecido a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Pero vosotros sí que tuvisteis a Skunk DF, que es una banda que, bueno, intentó buscar esos sonidos y acercar ese sonido más americano, pues aquí a España, ¿no? Y bueno, sí que fue un nombre que también tuvo bastante tirón por aquella época. Sí, no, Skunk DF. Skunk DF es un grupo que tenía un crossover con bastante estilo nu metal, ¿no? No vamos a negarlo. Es un grupo que sonaba bastante agresivo. Tenía un cantante, bueno, Germán, lo siguen teniendo, que creo que es único en el sentido de que tiene un timbre de voz y un estilo al cantar las canciones que lo escuchas y sabes que son ellos, ¿no? Indudablemente, ¿no? Pasa como Molly de Hamlet, ¿no? Son gente que la escuchas y dices, coño, es este tío. O escuchas a Julio Iglesias y dices, joder, es Julio Iglesias. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Tiene ese tono de voz que, hostia, nada más escuchar sabes que es ese, ¿no? Independientemente que suene de una forma o de otra, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustó mucho. Contactamos con Pepe Arrios, que es que llevaba la banda y demás. Y, bueno, en esa época trabajaba en District Music, en Master Track, que a la larga fue nuestro distribuidor en Gold Track Records, ¿no? Que digamos que aquí era la que movía todo el cotarro, ¿no? España principalmente la que se hizo con bastante parte del mercado, ¿no? Y bueno, pues entre la promoción que podía dar a través de a la hora de colocar sus discos, porque era uno de los comerciales de allí, y lo que hicimos nosotros, la promoción que hicimos, fue digamos el primer estudio que pagamos y demás así en condiciones y tal, y demás, pues fue, al final ha sido el disco que más hemos vendido de todos, posiblemente, junto con el de Overlife, seguramente sea el disco que más hemos vendido, ¿no? Y la verdad pues fue bastante, bastante, bastante bien. Es un grupo que hay que decir que son bastante profesionales, se movían muy bien, tenían las cosas muy claras, trabajaron duro del primer momento y eso también se nota. De hecho siguen ahí, siguen sacando discos. Digamos que nosotros pues pusimos la primera piedra con ellos, a nivel de ellos. Ellos habían sacado un mini CD que habían movido por Cero Greco, que era la compañía que en aquellos tiempos llevaba Hambre y con la que empezaron, pero bueno, no estaban bien con ellos y se vinieron con nosotros, les sacamos el primer disco y luego un mini CD. Y bueno, pues luego ya ahí ya cortamos relaciones, porque bueno, ellos intentaron volar más alto, nosotros ya también estábamos en una época en la que ya tampoco... Ya Gold Track Records estaba empezando también un poco, ya empezamos a ver las orejas al lobo con esto del internet y demás. Estábamos viendo que bueno, pues nos empezaba ya a flaquear el asunto. Entonces, pues bueno, les dimos carta blanca, se fueron con otra compañía, con la que en aquellos momentos Pepe cambió a trabajar y se puso a trabajar con una compañía también, no me acuerdo ahora, no eran las tiendas Tipo. Eran otro distribuidor que también sacó, se llevó a distribuidor a Cero, creo. O sea, cogió Cero y bueno, pues se fueron con ellos y tal, ¿no? Y a día de hoy, pues ahí siguen, con distintas compañías, van sacando cosas, pues se van autoproduciendo, pero siguen ahí. De hecho, creo que es un grupo que acertamos a la hora de cogerlos y bueno, incluso llegaron a salir en televisión, concierto de Radio 3, en la época que sacamos nosotros el disco. Y bueno, muy contentos en ese aspecto, ¿no? Fue, digamos, ahí no sé, donde la gente empezó un poco a tomarnos en serio, ¿no? Vieron que sacamos ese disco y dijeron, joder, estos están aquí. Pero bueno, ahí se quedó un poco la cosa, pero bueno, contento de haber sacado ese disco. Hay que tener en cuenta que Skunk DF está, pues bueno, cuando ya bandas como Cthulhu, como Coma, como, bueno, Hamlet, pues ya tienen un estatus y podríamos decir que perfectamente estaban casi a la altura en cuanto a estilo y a calidad, ¿no? Por tanto, vamos a poner el tema El Cuarto Oscuro de estos Skunk DF y continuar un poquito hablando más con Luke. We'll be right back. Psiquiatras y calmantes no consiguen arrancarte de mi cabeza. Me has creado un trauma irreversible. Soy una persona inaccesible para el resto de la gente. Estoy ausente. Ausente. Papá, esto no me diste lo que yo te di. Papá, esto no me diste lo que yo te di. Papá, esto no me diste lo que yo te di. Papá, esto no me diste lo que yo te di. Papá, esto no me diste. Papá, esto no me diste lo que yo te di. Papá, esto no me diste lo que yo te di. Papá, esto no me diste lo que yo te di. Bueno, tras escuchar a Skundef, el Cuarto Oscuro, ¿cómo hacíais para fichar a los grupos? ¿Era algo que hablabais entre tú y tu mujer? ¿Buscabais una variedad de grupos? ¿Os venían, os ofrecían, buscabais vosotros? ¿Cómo estaba la cosa? Bueno, principalmente los grupos son siempre los que andan buscando la compañía, uh-huh. Indudablemente. Te vienen buscando y son ellos los que te ofrecen su maqueta o su disco y tú lo escuchas y ahí ya discernes si te gusta o no sacarlo y demás. Sí, es verdad que había bandas en las cuales habían destacado por otras cosas y a lo mejor te preocupabas tú. Por ejemplo, el caso de East Pain, que son los siguientes que sonarán, pues pasó un poco eso. Yo me interesé por ellos porque habían estado tocando de teloneros de Stratovarius. Y yo les había visto y me di cuenta que tenían algo. Ese grupo sonaban como si fuesen de fuera de aquí, siendo de aquí, ¿no? Y tenían un guitarrista con una calidad tremenda. Bueno, Paco Agra es un monstruo. Bueno, de hecho ahora mismo se dedica a tocar guitarras de 7, 8 cuerdas, ¿no? O sea, es una máquina. Y tenían un cantante con una buena dicción de inglés y con un tono muy especial también, que eso aquí no se veía en muchos grupos de heavy metal, ¿no? Los que cantaban en inglés no se notaba mucho que eran típicas hispanes, ¿no? Yo lo siento para los grupos que les puedan molestar, pero es la pura realidad, ¿no? Y en cambio con Spain, pues yo me di cuenta que tenía de otra cosa. Entonces yo a ellos les solicité la maqueta y tal, a través de su manager, que era la chica de Timo Tolkki en aquellos tiempos, de Stratovarius, y le llevaba ellos un poco el asunto, por eso ellos tocaron con Stratovarius, y me pasaron la maqueta que habían grabado ellos, y ya de por sí la maqueta sonaba de muerte. Sonaba muy bien, estaba grabada con un 4 pistas de esto muy sencillo, pero sonaba fenomenal, ya se veían los temas, tenían una calidad inmensa, ¿no? Y decidimos ficharlos, llegamos a conversaciones con ellos y tal, y llegamos a un acuerdo y les fichamos, ¿no? Este disco es muy curioso porque este disco se grabó 2 veces. Se grabó una primera vez en unos estudios que estaban por la zona de ópera, y una vez todo grabado lo oímos y sonaba mierda. Así, sonó muy mal, quedó muy mal, ¿sabes? Sí. Nos gastamos una pasta y sonó muy mal, ¿no? Y entonces, pues, le llegó, Timo Tolkien los tenía un poco ahí en la vista, ¿no? Y entonces hablamos con el grupo y nos llamó, no, bueno, a través de Gemma, que era la chica de Timo Tolkien en aquella época, nos llamó y dice, oye, ¿quiere Timo hablar con vosotros y demás? Entonces, pues bueno, hablamos a través de con ella y con el del grupo, y nos ofreció de que si volvíamos a grabar el disco, pues él se lo llevaría a los Finnbox y lo mezclaría él por la cara en los Finnbox. Lo único que tendríamos que pagar nosotros, aparte del estudio aquí, por la masterización, que haría Mika Yusila, que es con el que él tenía confianza allí en Finnbox. Y bueno, pues eso es lo que hicimos. Volvimos a contratar estudio, nos fuimos a los estudios Oasis. Y un fin de semana que estuvo aquí Timo tocando, un festival que tocaron, no sé si os acordaréis, en La Cubierta. Estuvieron tocando Stratovarius, Gamma Ray. Eurometal. Sí, creo que se llama Eurometal. Sí. Y tal, pues vino Timo. Bueno, Timo la verdad es que vivía aquí en Madrid muchísimas veces, ¿no? O sea, vivía aquí en Madrid. Por ejemplo, discos como el Destiny y tal están compuestos aquí en España, ¿no? Porque él vivía aquí en Madrid con la que era su novia en aquellos tiempos y tal, con Gemma, la chica, y pues él pasaba mucho tiempo aquí, ¿no? Entonces él vino a este festival con la banda, entonces llevaba aquí unos días en Madrid, pues bueno, cogimos el estudio y tal, una vez ya palabrado, y él se fue allí al estudio, él sonorizó la batería, lo dejó todo eso y grabaron. Y en ese fin de semana se grabó, nos fuimos al festival con él, estuvimos en el festival con él y tal, y al día siguiente se volvió, se terminó de grabar todo y se lo llevó a Finnbox. O sea, alquilamos el estudio para un fin de semana y se lo llevó. Y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Claro. Hasta ese momento no había ningún grupo de heavy metal que sonase como Sonic Spain. Correcto. Pongo la mano en el fuego y estoy seguro que no me quemo, que no había ninguna banda que sonase con esa calidad de sonido dentro del heavy metal aquí. Claro. España, ¿no? Es que, Luqui, me estás hablando del año 99, que es como se titulaba, me parece, el disco de ellos, 1999. Estamos hablando de un año, por ejemplo, en el que todavía bandas como Avalanche o Darkmoor pues estaban sacando discos que el sonido todavía no era el no que era, tenemos no, hoy en día, ¿no? Y eso que, por ejemplo, Avalanche o Darkmoor consiguieron grandes sonidos. Pero más tarde, Luqui. Claro. Sí, sí, ni punto comparación a cómo sonó en 1999. Spain. Claro, tú imagínate. O sea, no tiene nada que ver, o sea. Claro, imagínate que Darkmoor hasta el 2002, que tienen que ir a los New Scene Studios a Italia, no sacan el disco que les da la fama, porque el anterior, el sonido es pesimísimo, ¿no? O por ejemplo, los de Avalanche son prácticamente en el 2000, ¿no? 99, 2000, 2001. Cuando empiezan a tener un sonido bastante más decente, y ni que hablar, ¿no?, del resto de banda. Yo recuerdo por esa época que también Arise estaba empezando, Goy Music también estaba empezando a sacar heavy metal, pues a mí las producciones que me podían llegar a mis oídos, bandas como Norwin, como Sorcery, imagínate las bandas que te estoy nombrando un poco. Sí, me acuerdo de todas ellas, porque claro, incluso una de ellas que a mí me mandaba sus trabajos y estaba buscando, exacto, compañía. El sonido. Como fue el caso de Darkmoor y también fueron Norwin y todo eso, me enviaron a mí sus trabajos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo tampoco podía abarcar todo, eran grupos que tenían mucha proyección, pero no se podía abarcar todo, ¿no? Claro. Indudablemente. Y luego sacaron discos con Arise y, bueno, y autoproducidos y más. Claro. Pero ya te digo, no sonaba ninguno como no. Son de ese disco. O sea, yo creo que ese disco fue la puerta de empezar a sonar bien, ¿no? Sí, yo creo que muchos grupos se dieron cuenta que tenían que sonar con una calidad como si estaba sonando fuera. Sí, sí, sí. Entonces, además, hay que decirlo, Finnbox son Finnbox. Correcto. O los estudios Oasis aquí son unos estudios muy buenos, que tienen muy buen material, porque ya va a ser aquello, haya Finnbox y mezcalo Timo, o sea, claro, ella ya es de otra galaxia, ¿sabes? O sea, es que estamos hablando de unos estudios que simplemente un día allí te cuesta lo que me costó a mí grabar todo un fin de semana, te cuesta tres estudios aquí en España, ¿sabes? O sea, es que allí es increíble lo que costaba. Y él lo costeó todo, Timo costeó allí todo eso, se lo harían ratos que tuviese libres o como fuese. El caso es que, bueno, nos trajo una mezcla brutal, ¿no? El disco suena suena a muerte, ¿no? Tiene un sonido, a día de hoy todavía lo escuchas y dices, joder, es que suena, no suena atrasado, ¿no? Le decía que como ha salido hace ya tantos años, pues ha tenido, tiene todavía, ya se nota ese deje a viejo, ¿no? Es que tú lo pones un día y todavía suena pues a disco cañón, ¿no? En ese aspecto, tiene una producción perfecta, ¿no? Y luego la masterización de Mika Jussila, pues también ya le hizo el resto, claro. Allí saben cómo trabajar esa música y la verdad es que quedó fenomenal. Sí, bueno, pues vamos a escuchar el tema The Shadow, de ese disco de Spain, un grupo que tristemente hizo poco más, porque ya ves las miras que tenía para llegar a ser algo más aquí en España. Recordemos que estamos hablando de un disco que sale, pues bueno, cuando AC Rider estaba también empezando a pegar, a Avalanche, a Azrael. Hemos hablado de este movimiento en Rock Entre Amigos pues un montón de veces, ¿no? Podríamos hablar un poco de la segunda edad dorada del heavy metal en España, ¿no? Tras los primeros 80, ¿no, Lucky? Sí, no, la verdad es que sí, en esa época empezaron a salir grupos que sí, es verdad que no tenían 100% la calidad que, por ejemplo, pudo tener Spain a la hora de la producción, pero sí ya notaba, pues se notaba que estaba empezando a llegar los aires con mucho atraso, con los aires europeos aquí del heavy metal, con un poquito de atraso, ya te digo, como siempre hemos ido en este país en ese aspecto, la música un poco atrasado y tal, pero bueno, nos llegó tarde, pero llegó bien. Pero sí es verdad que Spain no tuvieron suerte. No tuvieron continuidad, tuvieron, pues bueno, el batería no estaba en el grupo y tal, se reclutó para la grabación, no estoy echándole ninguna culpa, ¿no? Pero te dicen que hubo ahí un poco de inestabilidad y tal, y luego, pues la verdad, no hubo suerte con el disco. Fuera tuvo muy buenas críticas, pero realmente Fuera tuvo mejor críticas que aquí, o sea, Fuera, donde se dieron cuenta, dijeron, joder, este grupo, como se suele decir, no parece español, ¿sabes? Es triste decirlo, pero es que como es así como nos veían en esa época Fuera. Cuando tú sacabas un grupo y decían, sí, este grupo está bien, pero es que es español y tiene estas cadencias y tal. Pues con Spain no pasó eso, ¿no? Las críticas fueron unánimes en todos los sitios, pero sí es verdad que no terminó de despegar. Yo creo que a Spain les faltó a lo mejor haberse hecho alguna gira, sí, alguna gira con alguna gran banda por Europa que los hubiese llevado a despuntar y haber tenido... Claro. A todos medios encima, y creo que es cuando hubiesen realmente despegado, pero no pudo llegar a ser, ¿no? Era muy complicado hacer eso. Nosotros como compañía no podíamos permitirnos ese tipo de cosas. De hecho, luego lo hicimos un poco más adelante con Overlife, una gira por aquí por España con Obur, y fue realmente lo que nos costó la puntilla, ¿no? Entonces te quiero decir que en ese aspecto fue un poco lo que les falló a estos chicos y tal, ¿no? Que no pudieron dar continuidad a un producto que musicalmente yo creo que era impecable. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este The Shadow, de ese disco de Spain 1999, para que veáis un poco, pues bueno, la calidad de sonido que tenía esta banda, que tristemente pues no llegó más lejos, y lo que podía haber sido, ¿no? Con este sonidazo. We'll be right back. Bueno, y nos faltaba el progresivo, que como os hemos escuchado anteriormente a Lucky, pues bueno, era uno de esos estilos que a él le estaba también gustando mucho por esa época. Recordemos que Dream Theater pues ya estaba pegando fuerte, ya llevaba años, Symphony X, bueno, todos esos estilos de música. Hay que recordar que los 90, pues bueno, el heavy metal clásico pasó por un bache, pero bueno, todos esos estilos aledaños, ¿no? Pues tanto el death metal, metales extremos, el progresivo, el nu metal, crossovers, todos esos estilos pues estaban teniendo, pues bueno, esos repuntes, ¿no? Estaban teniendo pues un pequeño auge. El power metal por esa época también estaba empezando a repuntar. Y aquí en España sí que es verdad que el progresivo ha sido un estilo que tardó mucho en arraigar. Las bandas, pues bueno, esa técnica, no sé por qué cuestión, pues bueno, no se atrevían o no terminaban de florecer, ¿no? Y una de esas primeras bandas, pues las tuvisteis vosotros en Goldtrack, que son, como tú has nombrado anteriormente, Overlife. Me parece que eran de la zona de Alicante, cerca de donde vivo yo, que ya habíais sacado un par de, bueno, un trabajo en el 97, 98 me parece a mí. Pero apostáis fuerte en lo que sería el último producto que edita Goldtrack, que es ese disco llamado Last Millennium, que yo creo que dejáis, bueno, es como si dijésemos, pues bueno, la batalla final de Napoleón, ¿no? Ese Waterloo, ¿no? Es porque sacáis un producto de una calidad, pues para mí, brutal, porque yo creo que técnicamente esta banda era muy buena, yo creo que incluso los temas eran buenísimos, y tampoco llegaron mucho más lejos. Es, la verdad es que es muy triste, ¿no? Con el tiempo verlo desde esta perspectiva y que tu sello, bueno, en parte con esa pasión, ese amor que le dedicasteis, pues que tristemente, bueno, por una parte que acabaseis con un producto con esta calidad de estos Overlights, pero bueno, que terminase ahí, ¿no, Lupi? Sí, bueno, fuimos un poco como el Cid, ¿no? Dimos la última batalla ya muertos, ¿no? Sí. Pero fue lo que quisimos hacer, ¿no? Overlife es un grupo que sacamos un primer disco y tal, ya despuntaban un primer disco que vinieron ellos con él, tenía una calidad de sonido aceptable, pero no era la mejor, digamos que estaba a nivel de otros grupos similares españoles en el aspecto de la producción y tal, pero ya despuntaban en algo, ¿no? Y es que tenían una técnica bastante, para mi gusto, superior a la de otros grupos, ¿no? También la música que hacían la sí lo requería, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues sacamos un primer disco y tal, que bueno, pues funcionó relativamente bien para lo que era. Se lanzaron a hacer una versión que conseguimos incluir en un recopilatorio italiano, una versión de Metropolis de Dream Theater, ¿no? Y bueno, ahí ya después de oír esa versión, pues ya realmente me reafirmé en el sentido de decir, estos chavales necesitan tener una producción acorde al nivel que tienen, ¿no? Tienen que grabar bien, hay que gastarse la pasta en un estudio y vamos a quemar ya los últimos barcos y vamos a hacer una producción, pues bueno, que aquí de momento no se había visto. En Europa sí, había compañías que tenían mucho poder económico y habían hecho cosas similares, pero aquí en España no se había visto, ¿no? Ese tipo de producción a nivel del diseño, una caja que hicimos, una edición especial y tal, pues no se había hecho todavía y pues bueno, dijimos vamos a tirar ya la casa por la ventana y vamos a hacerlo, ¿no? Es la última oportunidad que tenemos de hacer algo que creemos que es lo correcto y así lo hicimos, ¿no? Entonces, pues bueno, se metieron a grabar un estudio de allí en Alicante con muchísimo tiempo, estuvieron muchísimo tiempo en el estudio, con un precio cerrado, pero bueno, muy bien y tal. Y en esa época, pues bueno, cambiaron de cantante, entró John Negrete, que bueno, que es, muchos lo conoceréis porque es el cantante de Sábado Domínguez, que lleva toda la vida con él, y entró y bueno, tuve que grabar un poco los temas, un poco ya capón, porque fue lo último que grabaron y tal, quizás sea no por la calidad de John, sino porque los temas tuvieron que un poco hacer, digamos, adaptar a él, que era un poco distinto a Leandro, que era el antiguo cantante y tal, y les quedó un resultado bastante bueno. Sí, es verdad que si hubiesen compuesto y hubiesen ensayado más con John y lo hubiesen grabado con más tiempo, pues hubiese quedado mucho mejor, pero yo creo que es un disco que es un 9 sobre 10. La producción del disco suena fenomenal, invertimos y cogemos a René Calwitz para que hiciese una portada en condiciones, y bueno, dotamos el disco de una cajita de edición especial, con un póster, con postales, con pegatina, el disco una edición limitada, y nos lanzamos a ello. Y bueno, pues es un disco que realmente no funcionó mal, pero no cumplió las expectativas que teníamos de decir, bueno, vamos a hacer algo especial, a ver si la gente ya de una puñetera vez en este país despierta un poquito, ve algo, ve un poco de interés y tal, pero no fue así, no fue así. Gastamos muchísimo dinero en publicidad, en muchísimas revistas, con contraportadas a todo color y tal, y no, eso, hicieron una gira con Obús, de la cual nosotros invertimos muchísimo dinero, porque fue la gira en la que habían vuelto Obús y tal. Hice una gira por toda España con ellos, nosotros hicimos, bueno, el diseño de los carteles, de todo lo hice yo, y la cartelería y todo eso la pagué yo, eso, y bueno, pues hicieron la gira con Obús y tal, y bueno, consiguieron un poquillo de nombre y tal, pero bueno, no dio un pelotazo, no terminó de dar el do de pecho el disco, ¿no? En el aspecto de que no cumplió con las expectativas de las ventas que teníamos y tal. Y bueno, se distribuyó fuera relativamente bien, sobre todo las ediciones limitadas y tal, pues como todo, pues un bolo, sobre todo en Europa, se vendió bastante bien ese aspecto. Pero bueno, luego aquí, pues el grupo, pues por lo que pasó es que no terminamos de alcanzar las ventas deseadas. Y bueno, pues ya ahí decidimos nosotros, entre eso, ya te digo, internet, la venta de disco físico que se produjo a través de nuestro catálogo, pues nosotros también teníamos nuestro catálogo por correo, de lo que principalmente es lo que vendíamos, ¿no? No solo de vender discos, teníamos nuestro catálogo, como que habíamos hecho un Repulse, pues igual un catálogo con nuestras críticas, con nuestro, bueno, un catálogo muy currado y tal, y que costaba muchísimo dinero hacerlo. Y bueno, pues al final fue todo un compendio todo y decidimos dar el cierre con este último gran disco. Es ahí donde terminó la época de Goldtrack. Dimos la carta de libertad a los grupos, a casi todos. Bueno, hay algunos que todavía tenemos los derechos, pero bueno, los grupos que nos vienen con, que tenían un poquito de expectativas, que querían salir y seguir funcionando, pues llegamos a un acuerdo con ellos, les dimos la carta de libertad, como fue, por ejemplo, Overlife y tal, con los cuales hemos tenido siempre una magnífica relación. De hecho, todavía la tenemos, nos llamamos de vez en cuando, hablamos y tal, son gente que sigue ahí en el mundillo de otra forma. Y nada, pues ahí se terminó esta bonita historia. Fue muy corta, muy intensa, con mucho trabajo, con mucha pérdida de dinero también, porque todo hay que decirlo. Invertimos muchísimo dinero, del cual no llegamos a recuperar. Nos quedamos lo comido por lo servido, pero eso en un negocio en el que intentas vivir, pues realmente al final no te compensa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se terminó las aventuras discográficas por nuestra parte. En el aspecto que me has comentado de la voz de Negrete, estoy, hostia, iba a comentártelo. Yo creo que es verdad, el disco no es un 10 sobre 10, porque la voz igual está un pelín forzada, ¿no? Te da la sensación, sí, de que a veces está metida, no en calzador, pero sí que te da esa, sí, sensación, ¿no? Eso lo sabemos todos. Cuando salió el disco lo vimos realmente todos, ¿no? Incluso la banda, John, todos, ¿no? Pero es normal, o sea, es claro. Que... habían perdido al, o sea, el cantante, no me acuerdo bien, creo que se había ido Leandro, no, o sea, no lo habían echado, se había ido, había decidido irse y tal, y tocó pues tirar de John. Entonces John es un tío súper versátil, o sea, es un monstruo, es súper versátil, pero sí es verdad que las canciones estaban compuestas para Leandro, ¿no? Entonces claro, él le dio su estilo, intentó poner, pero sí es verdad que en algunos temas luego iba un poco más forzado, ¿no? Por eso de ahí un 9 sobre 10. Claro. El trabajo de John es espléndido, pero es que no hubiese podido hacer nadie mejor. Claro. O sea, el problema está que si tú haces unas canciones con una persona y luego entra otro tío a cantar, pues claro, varía. De hecho, luego cuando grabaron el siguiente disco, El Despertar, que ya está grabado con John y para la voz de John, se nota claramente que las canciones están hechas para él, ¿no? Y ahí ya no eso. Aún así, yo pienso que es un disco sobresaliente y que no tiene nada que envidiar a muchos discos de los que se estaban haciendo en ese momento en Europa. Estamos hablando de Overlife, un grupo de España que tiene una técnica increíble, que indudablemente no podía competir con grupos como Dream Theater, por la maquinaria que tiene Dream Theater en una multinacional, no eso, pero que bueno, que luego a la par son grupos que joder, ha dado su do de pecho, ¿no? Creo que como se suele decir, son muy buenos, creo que hicieron un trabajo increíble y yo me lo pasé muy bien con ellos, trabajando con ellos y la verdad es que disfruté mucho, ¿no? Y que me quito lo bailado, la verdad es que hice amistad con ellos y creo que es una amistad que voy a mantener el resto de mi vida. Me quedaría hablando contigo horas y horas porque tengo cosas para aburrir. En pocas palabras, ¿cómo crees que la prensa ha tratado en general, ¿vale? O lo que es tu bueno, tu vida, lo que tú has vivido, ¿no? ¿Tú crees que la prensa ha sido justa o es justa muchas veces con esos pequeños sellos que no tienen esos posibles para poderles pagar, pues bueno, lo que ellos piden o, bueno, todo eso? ¿Crees que son justos? ¿O cómo lo has visto durante tu vida en, bueno, trabajando en estos medios? Pues mira, yo te voy a decir, es una de las cosas que más decepcionó de este mundillo, ¿no? Y son los medios de comunicación que van de colegueo, van de guay, pero si luego no les apoyas con una buena campaña publicitaria y poniendo mucha pasta, pues no te dejan de lado. Y eso es lo que ha pasado mucho en el heavy metal de este país, ¿no? Claro. Creo que yo lo sufrí en mis propias carnes. Yo he tenido, ya te digo, gente con la que he tenido cierta relación y tal, que al final luego, pues si no les colaborabas poniendo pasta en una campaña publicitaria como ellos querían, pues te daban un poco de promoción, pero no la que debían darte con un grupo de la calidad que tenían. Y hay otra gente que a mí me iba de cara y me decía, oye, es tanto, pero me da al 100%, ¿no? Yo, por ejemplo, es el caso de Mariano García. Mucha gente tenía muchos detractores, Mariano. Era una persona que tenía una gran lista de amigos, pero también tenía una gran mochila con enemigos, ¿no? Y muchos lo acusaban de que era un pesetero y de qué tal, pero a mí es una de las personas que en este negocio me hablaba más claro y me decía, yo te voy a hacer una promoción que te cagas, pero te cuesta tanto. Pero el tío cumplía. Vale. En cambio había gente que dice, no, yo te voy a hacer una promoción que te cagas. Pero si luego no, tú no acordabas con ellos nada que ellos viesen beneficios a nivel de pasta, pues donde te dije digo, he dicho Diego, ¿sabes? Y eso a mí me llevó a una gran decepción con muchos medios de este país. Luego había mucha gente que sí cumplía, ¿no? Indudablemente. Y hay gente que ha cumplido sobradamente con las expectativas a nivel de promoción. Pero sí es verdad que había muchos que no, ¿no? Y fue quizá lo que más me ha, siempre en este medio, en este mundillo del heavy metal, más me echó más para atrás, ¿no? Cosa que en lo del death metal y la música extrema, pues no era tan igual, ¿no? Era más underground y había mucho más camaradería. En cambio, en el heavy metal era más, había muchísimo más trampa, ¿no? Más trampa que cartón. Y eso es a mí lo que me ha decepcionado mucho, ¿no? Y también fue una de las razones por las que Goldtrack también dejó de desaparecer, ¿no? Ese desencanto de decir, yo estoy aquí luchando, va a decirlo, dejándome mi pasta para dar oportunidad a estos grupos que creo que se lo merecen y que tienen una calidad que te cagas, pero que luego muchos de ellos no han llegado a más, no porque no tengan calidad, sino porque no tenían espacio en los medios, ¿no? Porque era complicado, ¿sabes? Es complicado. Y yo muchas veces comprendo que cuando tú tienes un medio y no tienes, o sea, tienes mucha gente que está poniendo pasta para aparecer en la publicidad y no hay hueco, pues te digan, es que mira, este me paga más que tú, entonces le voy a hacer el hueco a este que me paga más porque esto es como una subasta, que más paga se lo lleva. Claro. Pero es que no es el caso, es que las revistas, no todas las revistas, o sea, tú las revistas, tú pones publicidad, tú tienes espacio para publicidad, pero muchas de ellas no se adecuan a un pequeño sello, ¿no? Entonces, pues al final, pues eso al final se acaba notando, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando intentas jugar a ser un sello, que intentas hacerlo como los grandes, pero no tienen los medios y tal, y los medios tampoco te apoyan de la misma manera, pues al final lo acabas sufriendo y las consecuencias pues son las que son, ¿no? Que no tienen los resultados que buscas, ¿no? Pero ya no solo a nivel económico, sino a nivel de satisfacción de decir, joder, le saco un disco que me merece que esto meta un pelotazo, pero no por mí, sino porque la banda lo vale, ¿sabes? La banda lo vale. Y a mí es lo que más me ha frustrado de todo este mundillo del heavy metal, ¿no? Yo es un tema que quiero tratar más adelante, el mundillo del fanzine y la revista, podríamos decir, profesional, un poquito, pues lo bueno de unos, lo malo, bueno, queremos tratarlo con varias personas, a ver si alguna vez podemos hacer una tertulia sobre eso, un tema que me interesa muchísimo, porque creo que el mundo del fanzine sí que ha hecho mucho bien para nuestro movimiento, ¿no? Parece que sea un medio más honesto, ¿no? Sobre todo yo creo que la mayoría son más honestos que lo que ha sido la prensa profesional, entre comillas, ¿no? Y que debería de haber dado más empujón, pues bueno, a todos los grupos, a todos los sellos más nacionales, y parece mentira, porque hablas con quien hables, pues prácticamente ha sido más un peso en contra que un viento a favor, ¿no? Sí, bueno, si tú te das cuenta, de aquí a unos años, yo ya lo vaticiné hace ya mucho tiempo, ¿no? Que Internet iba a acabar con todos nosotros, ¿no? Y es lo que ha pasado. O sea, hoy en día no hay apenas compañía, no queda ninguna compañía de esa época. ¿Dónde está Lokomotiv? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estaban muchas otras compañías que se intentaron que se jugaron ahí mucha pasta, intentaron funcionar, unos tuvieron más suerte que otros, porque Locomotive sacó disco con Mago de Oz y tal, le supuso una gran rentabilidad durante una serie de años, cosa contra no tuvimos la suerte, pero bueno, estuvieron ahí, pero al fin y al cabo, ¿dónde están? O sea, al fin y al cabo es que se ha acabado con todo, ¿no? Y mucha culpa también cuentan en los grandes medios que no apoyaron. De hecho, al final muchos se han visto arrastrados a lo mismo. Mira tú, por ejemplo, qué ha pasado hoy en día con la Metal Hammer. La Metal Hammer ya no tiene nada que ver de cuando estaba Joan Singla. A la Metal Hammer, no estoy diciendo que la gente que lo está llevando ahora, que creo que son gente de otras revistas y tal, lo estén haciendo mal en ese sentido. No, no tengo contacto con ellos, no sé cómo trabajan, lo desconozco. No es una crítica hacia ellos. Pero a lo que yo me refiero es que esas revistas que estaban asentadas, al final han tenido que cambiar de editoriales, han tenido que cambiar de manos, han tenido que cambiar de gente que a lo mejor están haciendo muy bien lo que están haciendo ahora, pero que ha habido un cambio. Y ese cambio ha sido, ¿por qué? Porque al final esos medios no han llegado a ser lo rentables que eran en su época. ¿Por qué? Porque al final todo el tema internet nos ha acabado absorbiendo todos. Y los primeros que hemos caído hemos sido las pequeñas compañías independientes. Pero al final han acabado cayendo también muchas de las grandes, ¿sabes? Entonces al final ha sido todo un paso lento, pero al final seguro, en el cual todos íbamos a caer. Bueno, vamos a escuchar el tema In the Shadow de los Overlife para ya dar carpetazo final a Gold Track, y nos queda un pequeñito golpe final, ¿no? Que es con la banda con la que estás en estos momentos, que ya hemos abierto con ella, The Population Department, y bueno, y ya finalizamos, Lucky. Bien, Luki, como hemos dicho, ahora estás, después de toda esta vida un poquito musical que has tenido, tanto en la parte trasera como en la parte visible, pues con bandas como Bullset, o bueno, en el tema de los sellos con Gold Track y con el anterior Repulse Records, y ahora estás con The Population Department, una banda, podríamos considerarla de punk hardcore, ¿no? Donde, bueno, das un poquito rienda suelta, como hemos dicho al principio, pues a tu parte musical, un poquito diferente a lo que estabas tocando pues con Abulset. Y bueno, ¿cómo surge eso? ¿Qué es la intención que tenéis un poquito? ¿Más que nada disfrutar de la música o tenéis algunas otras ligas? Sí, mira, te voy a comentar. Al final, la decepción que me supuso todo lo que está contando antes y más, me llevó a olvidarme un poco de la música en el sentido profesional y como hobby a nivel de músico, ¿no? Y cuando dejé a Bullset y ya se cerró toda esta etapa, eso, pues decidí estar muchos años y, bueno, colgar los instrumentos. Estuvieron en casa de lo que eran mis padres, estuvieron ahí colgados encima de un armario 20 años, ¿vale? Pero 20 años sin tocar, ni en mi casa, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo cuando dejé a Bullset y luego también Luisma, que era el guitarrista original de la banda, está el guitarrista de Hemos Rage y tal, que montó la banda junto con Fernando y tal, bueno, pues la banda la hizo José, el batería nuestro de Population Department con Luisma, y montaron Hemos Rage, y luego ya se unió Fernando y demás. Bueno, cuando él ya se fue de Bullset, Luisma, y yo, siempre habíamos hablado muchas veces de, joder, vamos a montar algo, a mí me gustaría hacer algo más rock and rollero, ¿no? A mí me gusta mucho el disco de Entombed, del Wolverine Blues, porque tenía ese aire a sonido sueco, que siempre ha sido mi debilidad, y a su vez tenía mucho rock and roll. De hecho, bueno, Nick Anderson ha derivado lo que ha derivado, ¿no? Y yo, una época, estando todavía en Repulse, que yo recibí de manos de la compañía que lo sacaba, el primer disco de Helicopter, ¿no? Y yo, bueno, vi quién estaba ahí y tal, y bueno, pues lo oí y tal, y desde ese momento, pues Helicopter se convirtió en uno de mis grupos preferidos, ¿no? He de reconocerlo. A mí me gusta mucho el death metal, pero los discos de Helicopter, que son puro rock and roll, pues están dentro de mi debilidad, ¿no? Y yo le dije a Luis, me dijo, joder, a mí me gustaría hacer algo así, tipo rock and rollero y tal, y así y aparte y tal. Y el caso es que nunca concretábamos nada, ¿no? Porque aunque vivíamos cerca, de hecho, bueno, yo tenía, Voltrack también tuvo una oficina que era una especie como tienda, y estaba al lado de donde vivía, donde había vivido Luis toda su vida, de hecho, donde vivían sus padres y tal, y de vez en cuando iba a visitarlo, como normal, porque él vive aquí un pueblo al lado nuestro, en Torrejón, y él se venía pues allá a verme a la tienda o comprar algún disco y tal, allí de Voltrack y tal, y hablábamos muchas veces, y me dijo, a ver si hacemos algo y tal, no sé qué. Pero bueno, con el paso del tiempo nunca llegamos a materializarlo, ¿no? Lo teníamos un poco olvidado y tal, nunca le veíamos. Él estaba muy negociado, estaba muy muy muy atareado con Hemorrhoid. De hecho, bueno, todo el mundo conoce ya la larga trayectoria de Hemorrhoid, la cantidad de discos que tiene, acaba fichando por una compañía grande como Relapse en Estados Unidos y tal, y entonces ha estado siempre muy ocupado, giras por todo el mundo, tocando en todos los países. Entonces es un grupo con muchísimo éxito, ¿no? Quizás seguramente es el grupo que más ha tocado fuera de España y con más éxito dentro de la música extrema en este país, esto hay que reconocerlo. Y me alegro mucho por ello, ¿no? O sea, yo les he visto como quien dice nacer, y me siento orgulloso de que joder, han seguido su camino y estén ahí rompiendo siempre el bacalao, ¿no? pero siempre tenemos esa espinita, joder, a ver si montamos algo y tal. Y entonces, pues bueno, una vez con el antiguo, quedé con el antiguo batería de Abulseth en una feria del disco y tal, y allí me encontré a Luisma y Ana, son marido y mujer, ¿no? Y también me encontré a José, que de vez en cuando, él que era el batería de Hemorrhage, que eso, y de vez en cuando les echo una mano cuando les falta un batería o no han tenido un batería, ha habido épocas que han perdido y tal, pues José está ahí siempre, ¿no? O sea, aprende las canciones de turno y las toca porque ha vivido a mamá del grupo, ¿no? Es uno de los fundadores de Hemorrhage. Y entonces, pues nos encontramos allí los cuatro y tal, ¿no? Y todos me dijeron, joder, pues estamos haciendo un grupo de... Estamos haciendo un grupo de crust punk y tal, de esto un poco volviendo a los orígenes de todos y tal, ¿no? A todos nos ha gustado mucho el hardcore, el punk de los orígenes y tal. Dice, estamos haciendo un grupo. Digo, hostia, pues macho, tengo un nombre ahí aparcado y os va de toda la vida, que os va a venir de puta madre. The Population de Parme. Os pega para un estilo de crust punk que te caga. Y dijeron, hostia, os lo voy a... Y me dijeron, oye, sí, pues nos quedamos con el nombre. Pues dije, tío, vuestro, ¿eh? O sea, yo tengo amistad con ellos, yo a Luisma, a Ana y a José los conozco de toda la vida, ¿no? Hemos ido a las discotecas cuando éramos canijos, cuando al Barrabás, o sea, que los conozco antes de montar a Bulsef, antes de montar nada, ¿no? Los conozco hace 30 y muchos años, ¿no? Entonces digo, pues el nombre es vuestro, sin ningún problema, para vosotros, porque yo es un nombre que tenía ahí, que no sé si algún día lo iba a utilizar para algo, ¿no? Tenía ahí pensado. Y ellos me dijeron, pues venga, fenomenal. Y volvimos a coincidir en otra feria del disco, en el mismo sitio. Y ya es cuando me propusieron, joder, macho, joder, ¿por qué no te unes a nosotros al grupo? Y digo, tío, yo hace 20 años que no me cuelgo bajo. Yo estoy totalmente desfasado. Dice, no, bueno, está bien. Bueno, me convencieron de alguna forma y tal. Y dijimos, pues mira, qué mejor manera que volver a tocar en un grupo que con gente con la que primero ya había tocado, con la que me une una cierta amistad de toda la vida, ¿no? Aunque no hayamos tenido una amistad continua de vernos todos los fines de semana a tomar algo, pero que durante 30 años hemos seguido manejándonos, hablándonos, viéndonos y hemos estado ahí, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, Luis Mayotte, pues tenemos nuestro pasado conjunto en Abulse, con lo cual habíamos disfrutado mucho en esa época, ¿no? Y entonces pues dije, pues venga, pues vamos a tirar para adelante y pues bueno, pues ahí estamos. Bueno, y Dice of Vida, podríamos decir que de momento el trabajo más importante es el mini LP que habéis sacado, el Life Heals. Una bonita manera de acabar este programa, creo yo, que la gente escuche, pues igual de la misma manera que hemos empezado con The Population Department, pues terminar con el trabajo que tenéis en el mercado para que la gente os conozca y bueno, que sepa, pues estos de Population Department en parte, Lucky, de dónde viene, ¿no? Cómo ha sido la vida de Lucky, que 20 años después de haber peleado tanto, de haber repartido todo el cariño ese que tenía por el rock, por el metal extremo, tanto en las tiendas como en la discográfica, pues bueno, al final ha vuelto a la música gracias a esto y que ha sido un placer para mí, Lucky, conocerte, tener relación contigo y que hayas brindado pues unas buenas dos horas para los amigos de Rock Entre Amigos. Bueno, nada, espero que por lo menos la gente sepa un poco más de cómo se ha vivido desde este lado del underground y luego un poco una pequeña historia del heavy metal de este país, el granito de arena que hemos podido aportar de alguna forma y bueno, espero que les haya sido entretenidos y tal, la chapa que les he dado un poco, pero bueno, esa sí es un poco la historia que he vivido y tal, y bueno, la verdad es que muy a gusto con la entrevista. Pues bueno, muchas gracias, Lucky, y espero que hasta pronto. Sí, esperemos. Pues vale, gracias, Nada. To win. vuestra ley.